llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Buenas tardes y rockeras tardes, tengan ustedes, vaya música presentación que tenemos, un Black Sabbath, Noche Negra, buena música amigos, así muy rockerotes, y estamos aquí en Calzada Independencia Sur 324 para llevarle la mejor información de lucha libre. Tenemos mucha información, muchos invitados, estamos esperando a nuestra primera invitada, Chica Tormenta, que quedó formalmente de llegar a la luz de la tarde, y esperemos que en un momento a otro llegue, esté con nosotros. Déjame saludar antes que nada a mi equipo de trabajo esta tarde, que como siempre estamos aquí presentes. Primero las damas, arrímale el micrófono, compañero, aunque se escuche mal. Aquí llego. Arrímeselo. ¿Se quiere que se lo arrimemos? Aquí hay mucho que le puede arrimar el micrófono. Ya estamos. Señorita Jenny, un gusto que esté con nosotros. Bienvenida de nuevo, ¿eh? Muchas gracias, Botamán, aquí feliz de estar con ustedes otra vez. Ya tenía, ¿qué? ¿Dos semanitas? Sí, hombre, una o dos semanas, sí. Dos semanitas, ¿verdad? El público nos preguntaba por usted. Yo sé. Sobre todo en televisión, que se le extraña. ¿De dónde estaba? Donde quiera, ¿no? Nomás en la tele, también aquí la extrañamos. Sí, pero ya estamos aquí listos para contestar sus dudas, comentarios y saluditos aquí en las redes sociales, en Facebook, www.superespaciolibre, o la fanpage. Que es igual, ya no tiene espacio. Yo dije, caray, ¿qué pasó con la otra? Ya se la habían robado al Botamán, la Como buscando. Se les había prometido, íbamos a unificar las dos fanpages y ya está listo. Bueno, pues que tenemos 6,000 seguidores, muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias, y bueno, ya lo escuchó el señor Francisco Venegas, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Botamán, Paquito y Jenny, que están aquí presentes, Eddie Monster. Javier Saizar, ¿por qué soy tan llevado? Si le dices Javier Saizar, aquí no te hace caso. ¿Quién es este viejito? ¿Cómo? ¿Quién es ese viejito? Es el señor Venegas, niño, falta de respeto. Pues ya estamos listos para hablar de lo que nos gusta, Botamán. Exactamente. La lucha libre. Algunas personas les gusta otra cosa, pero no ha llegado. No, exactamente. No ha llegado y ni va a llegar hasta el rato. Pero el que también... Exactamente. Al rato. Saludos al doctor Chunga. Me amo a muerte. Aquí está diciendo otra cosa. Pero bueno, el señor Francisco Espinosa, también bienvenido. Buenas tardes, Paquito. Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos ya en vivo completamente aquí en Canal 58. Super Libre, su programa donde usted solamente sabe lo que somos. Así es que... Bienvenidos a toda la gente, saludar a la gente que amablemente y con un gran corazón cuida a los enfermitos, saludos para ellos, besos y abrazos, y para todo mundo, especialmente para mi madre que ahorita está ya celebrando pues un acontecimiento con las tías que vienen desde el extranjero, así es que un saludo para todas ellas. Paquito, $3 ahorita, Paquito. No español, por favor. Y bueno, pues ahora sí que al ratito les hablaremos un poquito de don José Becerra, que hace unos... pues unas horas lo tuvieron aquí en un homenaje póstumo, de 12 a 2 de la tarde estuvo aquí en la Arena Coliseo. Ahorita ya se lo llevaban, según nos decían, a cremar, y descanse en paz don José Becerra. Descanse en paz. Bueno, tenemos mucha información, el del jueves anduvimos allá, el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves, ya ni te acuerdo. No, es que... Amanecimos en viernes porque vaya, la lucha se alargó un poco, pero la verdad muy buena, estuvo hubo de todo. Hubo de todo. Hubo de cuatro todo. Luchas muy diferentes entre sí. Claro que sí. Y el público, pues muy entregado. Sí, para antes vamos a hablar de eso, la verdad sí estuvo muy entregado, saludamos a Black Man, que ahí andaba, le dieron un reconocimiento muy merecido. Y tenemos entrevista con Saturno, que la verdad se ve con mejor físico ya no está tan delgado. Y también con Rayman, que nos habla de ese duelo, que ese reto que hay sobre el gallo. Dice que para Estrella, solo él. Y también el de la lucha extrema. Brian Villa, también de los Guanatos Bros. También lo vamos a escuchar aquí en Super Libre. Y al mismo Blackman, Botamán, no se te olvide. Sí, también a Blackman. Y también vamos a escuchar a Crístico, que el pasado martes la armó aquí en grande en la Arena Coliseo. Y a Star Black, que el pasado domingo le dieron perdió la lucha con trampa o sin trampa. Legal, ¿no? Fue la ley de los dinamitos, o sea que es legal. Sí, exactamente. Y al Sádico, que retuvo su campeonato ante el niño de las petacas. Hoy en la Arena Coliseo, torneo cibernético de cabelleras, Johnny Dynamo, Randy, Mr. Apollo y Ébola, por el bando, además el Jackie y Javier Cruz Jr., Carlos Rogi y Exterminador. De estos va a quedar una cabellera. Pues, ¿quién es el favorito para ti, Botamán? Para perder, el que va a venir. Yo pienso que Johnny pierde. Pues yo creo que Carlos Rogi. Bueno, vamos a ver más adelante. A ver, Paquito, ¿tú qué opinas? Carlos Rogi es un referente, ya tiene rato en los cuadriláteros, pero yo pienso que puede ser uno de los que llegaran a perder, o el que puede llegar a perder, aunque pues Randy no ha tenido ningún enfrentamiento aquí, puede ser la novatada que le pegue, sí, durísimo, puede ser que por ahí también el derecho de piso. Y tanto que le gusta su copete, ¿no? Se preocupa más por peinarse. Le vamos a preguntar a ver de ese copete. No, se preocupa más. Está como el Jackie también, en vez de luchar anda moviendo la cara porque se le mueve la melena. Así como huelan el champú. Exactamente. Sí, Jackie, ponte a luchar. Técnico. ¿Para qué se iba? ¿De qué lado? A ver, dime. ¿Y usted ahorita Jenny, quién pone la cabellera? Yo no sé ahorita nada. Ah, bueno. Así de plano. No sabía ni quién iba a luchar hasta ahorita que estoy oyendo. Bueno. Señorita Jenny, tenemos muchísimos premios. ¿Por qué no los menciona de una vez? Aparte, déjame decirte, y en la lucha semifinal tenemos la lucha en revancha, Sansón, Cuatrero y Forastero, contra Flash Segundo, Vaquero Junior y Star Black. En la siguiente, Cosmos, Metatron y Mágico, contra Gran Kenut, Demonio Rojo y El Gitano. Además, Salteño y Capitán Sobra, contra Cobra. Contra Mr. Brisa y Linterna. Y en la primera lucha, Micro contra Destructor. Esto es domingo 7 de agosto, hoy a las 6 de la tarde, en esta Arena Coliseo. Bueno, además tenemos, hablando de cortesías, tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. Además, la playera del Vaquero, que yo no sé, hoy se tiene que ir esta playera, señor Venegas. ¿Hoy se tiene que ir o el jueves? Dámela, ahorita la hacemos que se vaya. Oye, el Vaquero se molestó contigo. Tú querías que saliera en ese momento, yo le dije que saliera por la puerta grande. Entonces, que se anoten simplemente. Que se noten y al último la rifamos. Al final, ahorita vamos a subir en las redes. Nada más como requisito, ¿va a ser aquí o va a ser allá? Al ganador le decimos que si, ¿dónde se le hace más fácil, no? Si aquí o allá. Ok. El que gane, a ver, ¿dónde se te hace más fácil? Y ya, decimos, ¿va? Ok, bueno, tenemos un poquito de tiempo, Paquito, platícanos de lo que sucedió hoy hace rato en la Arena Coliseo de Medrano 67. Bueno, pues ahora sí que como la gente lo estaba sintonizando desde ayer, decían que ayer se le iba a hacer el homenaje póstumo, pero fue hoy precisamente a las 12 del día, del mediodía, se le hizo este merecidísimo reconocimiento a nuestro gran campeón José Becerra, uno de los ídolos más queridos y respetados por la afición mexicana, que falleció desgraciadamente el sábado por un mal, pues que tenía ya el señor, tenía un problema ya con sus riñones y ya no quería saber absolutamente nada. ¿Cuántos años tenía ya el señor? Pues fíjate que dicen que 80 años, pero sí, yo creo grande, que tenía hasta un poquito más, no sé. Sí, a rato no, le preguntamos a don Pablo Romero. Becerra, ¿desde cuándo? A don Pablo Romero, al cual le mando saludos y platicando ayer con él precisamente acerca de esta lamentable noticia. Un José Becerra que en opinión de los especialistas y aficionados es el mejor boxeador que ha dado Jalisco y uno de los mejores de México. Tuvo varios encuentros sobresalientes y marcados por la historia del boxeo desde aquel trágico acontecimiento donde al enfrentar en la Arena Coliseo de Guadalajara y que noqueara al peleador Walter Ingram, este falleció a los días después de haberlo enfrentado aquel octubre de 1959, 24 de octubre. Y otro gran acontecimiento ocurrió al enfrentar al francés Alphonsin Halimi y arrebatarle el campeonato mundial gallo en la inauguración del Sport Arena de Los Ángeles, California, el 8 de julio de 1959. pelea que, por cierto, fue la primera en ser transmitida en la radio de aquellos años, y fue el especialista Ángel Fernández, el gran, comentarista también deportivo, que transmitiera dicho evento, desde Los Ángeles, California. Halimi había derrotado anteriormente al Raúl Ratón Macías, pero fue José Becerra quien lo derrotó por dos ocasiones seguidas, quien era, pues así le demostró quién era el mejor arriba del cuadrilátero. En la primera lo noqueó en 8 rounds para arrebatarle y coronarse monarca mundial gallo, y en la segunda lo noqueó en el 9º round para vengar la afrenta que le hubiese hecho al Ratón Macías, otro ídolo mexicano. Esta segunda victoria la hizo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, y así lo recordamos al gran señor José Becerra. En paz descanse nuestro gran campeón. Bueno, que no es programa de box, pero bueno, se recuerda a una figura del deporte. Pero es como un deporte hermano. Sí, por eso siempre no hay problema, mucha está bien. Y vaya, aparte, esto, digo, aquí se hizo. Sí, encontré gente como el Güero Papero, es muy grande y alto también. Hacía alarde de estar entrenando aquí a la gente de la Arena Coliseo, acuérdate. Así es. Bueno, pues ya el show debe continuar, como dicen por ahí. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial para entrar de lleno a lo que sucedió el pasado jueves. Y así nos iremos para, antes de que lleguen nuestros invitados, la chica tormenta nos ha comunicado, a ver, que espero que no nos quede mal. Ella formalmente al final nos dijo, a ver si no se nos pela. ¡Va! ¡No! Digo, que se vaya, ¿no? Ya de lo pelado ya está. ¡Jala los pelos! Le gritaban el jueves, ¿no? ¿Dónde que no? Y le gritaban cosas más feas, Botamano. Bueno, y hoy no va a ser la excepción, ¿eh? Porque Superestrella está molesta. ¡Superestrella! Sigue. Ponte las pilas, tienes que ganar hoy. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. México está hasta el copete de la corrupción, de los contratos para los cuates, de las casas blancas, de las devaluaciones. Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas. Con tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México, y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos. Nosotros lo entendemos y estamos contigo, por eso ponemos el PRD en tus manos, para que juntos cambiemos a México. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos, pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas a 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gob.mx/INADEM. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí, de Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. La gente se está comunicando, eso nos da bastante gusto, para que se note por los boletos de hoy domingo, de Martes de Glamour o la playera del vaquero, que está espectacular. Bueno, señores, vámonos a la lucha del jueves, donde estuvimos allá trabajando. ¿Cuánto dura la función ahí? Dura 3 horas. 2 horas, pero acuérdate que Paquito me tuvo castigado el señor Venegas, ahí parado. Dice, no, aquí se ve mejor. Y aquí nos fuimos a... Bueno, es que, ya acuérdate que yo les dije, los señores que estaban aquí precisamente, que Alonso, le decía yo principalmente, oye, ¿sabes qué? Es que la gente de seguridad, de repente, pues hay que medirle la distancia con la prensa, pero allá arriba había solamente unas personas, entonces yo por eso dije, si es exclusivo, que nos digan. Todo bien. Como yo estaba de pie y pasaban los meseros, me dice alguien allí, oye, ¿sí te puedes sentar? Le dije, no, sí puedo, sin almorrano no tengo. La bronca es que si me siento yo no veo nada, entonces desde aquí lo estoy viendo. Le dijo, déjame ir para allá. No, es que para allá no. Entonces, Cambiaron algunas cosas, nos dieron un gafete personalizado para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el de vigilancia, si, no, si te ve con el gafete, no te dice absolutamente nada. Puedes no, irte por donde quisieras, sin ningún problema, la verdad. Es correcto. No nos podemos quejar. Yo no me había dado cuenta que traía mi nombre, hasta que me dijo, me traí tu nombre. Ah, de veras, sí traía el nombre de ¿y tú ¿y de dónde venías? Sí, de dónde venías, exactamente. ¿Y de dónde venías, Botamán? Si te platico, no, mejor no, así no, déjale. Mejor dime qué pasó. Bueno, mejor decirte que en la primera lucha fue una lucha donde estuvo, ¿quién estuvo, mi querido? El Lupillo Rivera, Pillo Rivera, ¿cómo se Pillo llama? Rivera. Pillo Rivera. Pillo que, Rivera. Que sí se parece, ¿eh? Sí igualito. Igualito, ¿eh? E implacable. Ey. Por el lado de los muchos machos. Ey. Contra los exóticos, Gladiola y la Tracalosa. Uh-huh. Que pues fue una lucha, pues, divertida. Pues sí, no fue para lucha. Meter al público en ella. Fue espectáculo. Fue más espectáculo que lucha libre, pero pues logró lo que era su misión, ¿no? Sí. Meter a la gente en ambiente. Ir metiendo al público en ambiente. Y los exóticos se llevaron la victoria, pese a que a Pillo Rivera pedía ayuda de Jenny Rivera, que nunca le vimos llegar. Sí, pero la verdad fue buena lucha para iniciar. En la siguiente lucha fue Chica Tormenta, Saturno y Estrella Oriental contra Keira. No, sí, Keira no asistió. No vino estuvo en Liga Elite y estuvo Estrella Explosiva. Estrella Explosiva y contra Toxin y Rayo Star. Que esa fue para mí. Para mí, Paquito, fue la mejor lucha de la noche. ¿Eh? Muy buena lucha. A mí no me gustan los relevos mixtos, debo ser claro, pero para mí fue la mejor lucha de la noche. ¿No desentonaron las mujeres? No. Es que los relevos mixtos, digo, de alguna manera, nosotros que hemos visto los duelos de tercias, pues es entre hombres, ¿no? Principalmente. Sí. O todas mujeres o todos hombres. Sí, sí. Esto, bueno, pues es una modalidad que quieren en ellos implementar. En AAA es que se es normal. Sí, no, en AAA te ponen un exótico, una mujer y un mini. Chaparrito. Entonces, Eso yo creo que lo quieren hacer o implementar, allá sí se permite, acuérdate que nos platicaban, ¿no? Aquí en Guadalajara no. En Zapopan sí. En Zapopan sí, porque pues ahora sí que allá tienen esa garantía de poderlo presentar, y pues qué bueno que le den modalidades, ¿no? A la lucha. Sí, fue algo diferente y fíjate que el hecho de que no le guste a Botamán no quiere decir que no por eso, no las le gusta, pero esa lucha sí no le gusta. A ver, y lo tienes que ver. Por eso, sí. Pero os digo, no me gusta, pero para mí fue la mejor lucha de la noche. Bueno, ahí está, para que veas un punto a favor, porque a pesar de que a ti no te guste, llegas cara de fuchi, ya le viste la cara buena, porque precisamente viste las demás luchas, entonces comparas y dices, esa me gusta. No, mis respetos para los luchadores, que se vieron bastante bien. Sí, se llevaron la victoria Estrella Explosiva, Totsin y Rayo Star, que los dejaron sin máscara los representantes de muchas luchas. Exactamente. Y les dieron unos buenos golpecitos, ¿eh? Chacaliza. Bueno, y platicamos, nos dio gusto ver Paquito a Saturno con más físico, ¿eh? Ya no está tan delgado el muchacho, ya se ve con No, y ya está bigotito así también a la Botamán. Cierto, y a la Botamán. Si se pegaron o... se comunicaron pues al teléfono para decir, oye, voy a ir de bigotito. ¿Se pusieron de acuerdo? Con razón, dijo, cuando le hablé en la entrevista, ahorita salgo, deja acomodarme el bigote, me dijo. A peinarme el bigote. Como de cola de rata, sí, pero pues él salió a darte la entrevista. Así es, pues vamos a escuchar a Saturno donde nos habla de este regreso y lo que ha pasado en su vida. Vamos a escuchar a Saturno. Amigos de Superlibre, estamos con Saturno, que nos da gusto verte de nuevo. Así es, aquí andamos otra vez ya, escuchando lo que más nos gusta, a lo que es nuestra pasión y en lo que nacimos, que es la lucha libre. Aquí estamos de nuevo, Botamán, ¿cómo ves? Qué bueno, me da mucho gusto, te vemos con más físico. Así es. Yo creo que hubo madurez en mi vida, hubo un cambio. Bueno, al principio sí regrados, pero hoy vamos poco a poco, yo creo que empezando fuerte, pero bien, ¿no? No cayéndonos de ladrillo como dijeron. Oye, te veíamos, sabíamos que te habías semi-retirado, ¿qué pasó hoy? ¿Vuelves a la lucha libre? Sí, vuelvo a la lucha libre, igual nunca me he retirado, lo que pasa que... ¿Semi-retirado? Semi-retirado, igual lo que pasa que tuve una lastimada en lo que fue la rodilla izquierda y tuve que parar un poquito en el descanso y tuve unas cosas que me arreglé ahora así como en parte de mi vida familiar. Por eso descansó un poquito para que estemos otra vez de nuevo. Vamos a seguir echando ganas y vamos a mejorar el físico, como ustedes siempre lo han visto. Así es. Oye, a pesar de la derrota, excelente lucha, ¿eh? Así es, a pesar de la derrota es como todo, ¿no? Yo creo que de las derrotas aprende uno, no se va a botar. Pero igual es echarle ganas, entrenar, seguir adelante igual. Si se hace la revancha con los chavos de México, aquí estamos a sus órdenes, igual que saben, que la escuela de Guadalajara siempre era un número uno, igual. ¿Qué más? Con papá Gran Cochis, que es el mejor entrenador de aquí en Guadalajara. Qué bueno, pues la verdad, sinceramente, nos dio gusto ver de nuevo Saturno, que la verdad te vemos bien, y esto aún falta, ¿eh? Falta mucho todavía. Así aquí andamos, la madre, que damos un saludo a toda la gente que siempre me apoya y siempre está pendiente de mí, y que sepan que aquí voy a estar de nuevo y mejorando los estilos. ¿Algo que le quiere decir todo el público de Superlibre? la lucha aérea, la lucha Strong Style. Pues ahí está lo que sucedió con este Saturno. Felicidades, Saturno, porque sigues adelante desde algún un tiempo de la lucha poquito. Tuvo problemas familiares, pero creo que ya todo va funcionando. Y la lesión en la rodilla izquierda también. Entonces, no, además un Saturno que es una garantía porque tiene una buena escuela, como sí, ya no, todos lo sabemos, bien. No es hijo de Gran Cochís, hermano de Superestrella, entonces es una garantía. Yo sé que en algún momento dado fue criticado también aquí. Sí, no, pues es que fue a México muy delgado y la gente México, no se lo acabó allá en México. Incluso me decían, ¿por qué no lo ponen con los minis? Sí, bueno, realmente él en cualquier encuadra, la verdad es esa. Pero sí le hace falta el físico, como lo tenía el Gran Cochís, ¿recuerdas? Sí, pues entonces sí lo comparan en ese aspecto, porque ellos se hacen presentes siempre con el Gran Cochís, ¿no? Así es. Pero no, vaya, es una garantía de lucha este Saturno, que prácticamente siempre lo vamos a ver en su plan aéreo, como él lo dice. No, y bien. Porque es un aéreo, y vaya que lo ha realizado, le gusta, pues también lo extremo, pero vaya, sí. Esas modalidades, él las conoce, pero la lucha clásica la trae en las venas. La trae en las venas. Bueno, felicidades a Saturno. Yo le llegué a ver una lucha contra los Trauma. Ah. Y los Trauma son hijos del Negro Navarro. Sí, y sé. Ustedes saben la escuela que tienen. Hijos de la, no, pero qué no, también son hijos del Negro Navarro. Lo de otro no lo sé. Y le vi un, y llaveando Botamano, o sea, con ese profesor que tiene. Sí, no, pues, y aéreo, pues no se diga, vamos, es su especialidad. Oye, y hablando de la Estrella Oriental, al último salió lesionada, su rodilla le sigue molestando, con un dolor inmenso, porque dice que al momento de finalizar, como se le enfría el hueso, no sé qué pasa. Pero Estrella Oriental, usted es exclusiva. Es exclusiva, perdón. Oh. Y la verdad, nos comentó, ¿verdad?, fuera del micrófono, dice, es que yo vi cuando iba subiendo las escaleras, y así, ¿qué te pasó? Y se notó en el vuelo, Botamán, ya ves que ella se aventaba sus y topes. Y dice, ¿sabes qué? Dice, no aguanto mis rodillas, no, hay momentos en que me da un dolor muy fuerte. Es que incluso estaba recibiendo terapia ella, entonces, cuando estaba fuera de la ciudad. Esperemos que no tenga que ser intervenida próximamente, que no haya consecuencias de que esto. No haya consecuencias, porque sí, me platicó y dice, no, muy fuertes dolores en su rodilla. Es que después de una lesión, pues ya no es igual. Pues entonces, ojalá que no llegue, pase a mayores. Bueno, para mí. Y lo mejor es reponerse, para recuperarse. Y demostró su estar al 100, arriba del ring, no se notó si le dolía o no. No, fíjate, de un lucho no, nada más yo la vi dudar al momento de volar. Yo le había visto vuelos espectaculares y como que le dio un poquito de miedo. No, pues después de salir. Se cuidar, o sea, es natural y se cuidó, pero fuera de eso, su rendimiento en el ring al 100%. Pues después felicidades a los seis, para mí fue la mejor. Aquella lesión, pues ya no es lo mismo, o sea, sí se la piensa. Ligamentos cruzados es algo muy serio. Y como batalló ella para recuperarse de esa lesión. Sí, aquí la tuvimos incluso para De cuerpo está con el pie todo con lleno de... de clavos y todo. Bueno, y la siguiente lucha fue de Artefacto, señor Venegas. Así es, Willy Banderas y Brian Villa, los Guanatos Bros. Era contra Joe Líder, pero no se presentó. En su lugar vino Pablo Romero, homónimo del gran señor conocedor de lucha libre, Histeria 2.0 y Crazy King, en una lucha que Botamán me decía, yo nunca había venido a ver una lucha extrema, pero hasta le gustó, porque se dieron con todo, tocayo, con todo. Igual que la vez pasada, ya ves que se llevaron hasta dinero. No, y aparte digo, pues hay gente que ya le gusta incluso participar. Pero digo, si era de artefactos, pues la gente se tenía que hacer presente. ¿Qué artefactos? Sí, ¿no? Subieron ventiladores, lámparas. Oye, las lámparas cobran. Yo creo que si fueron 100, fueron pocas, ¿eh? No, oye, y sacaban ahí debajo del ring, como que se les dieron algún teclado de computadora vi, un paraguas de alguna señora que lo llevó. Sí. Tachuelas. Bueno. Vamos, hubo de todo. De todo. Y a pesar de que no te gusta la lucha extrema, Botamán, yo te vi emocionado. Sí, es que la verdad nunca en vivo no lo había visto. Y, pues eran muy sangrientas. Ya hemos visto luchas sangrientas, pero la verdad, eso de que. No, y fíjate, para todo hay gustos. Hay público que gritaba: esto es lucha, esto es lucha. Bueno, respeto, cada quien. Gente y, que decía, y les aventó dinero. Y al final, les aventó dinero. O sea. Es que para todos hay. Y en un lugar de esos, pues muy diferente a una arena normal. Es una discoteca y mucha gente, pues. Gritando eso, ¿eh? Esto es lucha. ¿Y qué les decía, qué les dijo Brian Villa? Yo sé que esto es lo que les gusta, canijo. No, y fíjate que empezaron acá medio lentones y la gente, lucha extrema, gritar, lucha extrema, lucha, y pues ni modo. Empezaron a darse con harto cariño. No, el mismo nombre te lo decía, ¿no? Lucha sí, ya sabes a lo que vas. Lo que vas a ver. Antes no aventaron hasta un mesero que la gente. No, hasta el refere salió sangrando. No, bueno, pues. Zamorita. Zamorita. De por sí. Ya lo conocen, ya saben cómo es y pues el que se sube se lleva. Sí, hasta el refrén le tocó salir sangrando. No, hasta Histeria 2.0 se daba con la lámpara solo. Sí, de cuando subió, se emocionó. Se la silla, ellos solo se estaban dando golpes para calentar. No, para no estar fríos. Y de que, como dice aquí el señor Venegas, sí, al final la gente les y vaya, buena cantidad, ¿eh? ¿No crees que fueron dos billetes ahí? Que vuelan, no, es que ahí es más cara la cerveza, entonces hay que aventar más. Bajaron los precios, ya estaba el litro a 100 pesitos. No, pero pues qué bárbaro, o sea, aquella vez pues casi estaba al mismo precio y el otro casi se muere del infarto, oye, te tiran una cerveza de ese costo. No, pues, entonces vamos a escuchar a Brian. Brian Villa, sí, que nos platica, además, le dedicó la lucha a su hermano que falleció hace 4 años. 5 años, exactamente en esta fecha, en 4 de agosto. Vamos a escucharlo. Super Libre, estamos con Brian Villa, que vaya lucha esta noche. Sí, fíjate que fue una lucha de artefactos muy difícil, mi cuerpo ahora sí que terminó con muchas marcas en la espalda, con todos lados, pero bendito sea Dios y gracias a la preparación que tuvimos, los Guanatos Pros nos llevamos la victoria esta noche. El público reconoció su lucha y les obsequió dinero. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que para todo luchador, lo más grande, lo mejor es que el público te premie con dinero en la lucha. Estoy eternamente agradecido con el público del NUTS. Gente conocedora, gente bonita, la gente de Guadalajara, y acabamos de demostrar que también aquí en Guadalajara hay buena lucha libre. Los chilangos los reconocieron también. Así es, hace unas semanas fuimos al DF, nos reconocieron nuestra lucha, nos aventaron dinero. Hoy, esta noche, también nos volvieron a aventar dinero, han reconocido el trabajo de los Guanatos Bros, y ahí vamos poco a poco. ¿Le dedicaste la lucha a tu hermano? Sí, fíjate que desgraciadamente hace 5 años, hoy 4 de agosto, tuvo que partir mi hermano de este planeta para pasar a un mejor mundo, y pues ahora sí que él fue mi mayor motivación para que yo hiciera lucha extrema y la lucha fue dedicada para él. Y con un triunfo mejor. ¿Qué más? Imagínate, no quepo de felicidad. Estoy sumamente contento y agradecido por Empresa Muchas Luchas por la oportunidad que nos da. Muy joven, ¿cuántos años tienes? 22 años, 22 años de edad, 6 años de carrera profesional como luchador. Pues te felicitamos y para los güeyes de la batalla, ¿no están todavía? Aquí está, aquí para que vean que la lucha libre es 100% real y más la lucha libre extrema. No se pierdan el rostro de los Guanatos Bros. Muchas gracias por el espacio en su entrevista. Muchas gracias, Super Libre. Y aquí estamos para lo que se ofrezca los Guanatos Bros. A topar hasta donde tope. Tope lo que tope, aunque tope con pared. Pues ahí está lo que nos dijo este muchacho, muy joven también él. Y la verdad, contento y recordando a su hermano. Pues 5 años, tienes razón. En el momento de la victoria recordó a su hermano que por él está en este tipo de lucha, en la lucha extrema, y emocionado. Y emocionado el público, porque sí. aunque muchos no nos gusta precisamente esta modalidad, hay que reconocer que fue muy buena lucha. Sí, no, y además decía, a nosotros nos venimos a partirnos la... No, así nos dice. La mamá. Además, un Brian Villa que, digo, desde que lo conozco, tiene esa manera peculiar de ser luchador, porque a pesar de su tonelaje... Tiene habilidad, sí, el muchacho, y vaya que total. Tuvo otro personaje, el cual se lo quitó, decidió quitárselo. Otros precisamente. Tres personajes, creo que este es el que le no, pero el polémico que yo iba, por alguien que falleció precisamente, el egipcio, y que le decían que había problemas por allí. Entonces él decide quitárselo, se pone ya ahora el nombre de Brian Villa, y la verdad que ha respondido bastante bien, y esa es la cosa que la gente ahora ya lo identifica precisamente con la lucha extrema, pero sabe también la ras de lona, ¿eh? Muy bien, bueno, pues ellos se llevaron el triunfo y la verdad, al final los 4 se dieron la mano y agresión al público, señor Venegas, ¿verdad? Sí, como caballeros dentro del ring, se dan con todo, pero al terminar, como amigos. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, ya llegó nuestra invitada, más vale tarde que nunca. Se nos andaba pelando, pero ya. No empieces. ¿Otra vez? No, bueno, pues es que yo le dije el otro día, oye, que te pelaste, pues me dijeron, no me pelaron. Ah, bueno. Y molo. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tiniebla Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. XEAB, canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, canal 58, siempre junto a ti. Escuche todos los sábados al mediodía en Canal 58, conducido por los periodistas Miguel Rivera Delgadillo y Rubén Íñiguez. Al mediodía en Canal 58. Noticias, entrevistas, comentarios, humorismo, música y algo más. Al mediodía en Canal 58, sábados 12 del día. No te lo pierdas. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Pedro Noé Morales, investigador, Universidad de Harvard. Yo vengo de una familia bastante humilde, rodeado de violencia extrema y de pobreza extrema. Con perseverancia y trabajo, llegué becado a la Universidad de Harvard. A mí me inspira mucho la gente que lucha todos los días. Me siento orgulloso de ser humano y como nací en México, soy orgulloso de ser mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. Super Libre presenta una charla mano a mano. Regresamos, amigos de Super Libre. Rápidamente tenemos saludos, señorita Jenny. Sí, es Airam Lázaro, dice saludos a todos en el programa. Carlos Jasso, saludos a todos. Gracias. Miguel Martínez Uribe, saludos a todos los amigos de Super Libre, en especial a Frank. Nada más dice Frank. No es muchas especial. Gracias, amigo. Yo me imagino que era Venegas. Saludos a mi hermano, a mi padre, a mi amigo. ¡Qué exagerada eres! Francisco Venegas, de parte de su hijo Alejandro. ¡Ah! Aguilera. Y ahí viene su cumpleaños. Es mi amigo, no, cumpleaños. No, no, no. ¿Alejandro Venegas? Sí, no, es que. ¿Es González Aguilera o qué? Alejandro, no, es Alejandro Aguilera. Venegas, ¿verdad? ¿O cómo es? ¿Venegas sí, Aguilera? Sí. ¿Cómo es? No, si supieran de lo que yo que no me sabe. Ha tocado vivir con él. Bueno, mejor que ya va a ser su cumpleaños. Sí, va a ser su cumpleaños. A ver qué le vamos a regalar, muchachos. Le vamos a regalar a su papá. Sí. Bueno, su papá, que le compre los libros. Dice José Luis Ortega, saludos a todos en el programa. El Daniel Flores Aguilera, dice saludos a todos en el programa. James Ortega, saludos a todos en cabina, en especial a Paco Espinosa y a saludos, Botamán. Hermano. Desde Manuel Doblado. Ah, saludos, Guanajuato. Saludos, Manuel Doblado. Amenazamos con ir para allá, para muy que bien. Se pongan las recuerden pilas. Recuerden que tenemos cupones para Mundo Dogo, 2 cupones, un cupón para Sushimatsu, tenemos un desayuno en Cafetería La Arboleda del Hotel Aranzazú. Muy recomendable. Y también tenemos la playera del vaquero, anótense, ya subí las fotografías a Super Libre. Ya no te la... ¡Ay, Paco! Yo digo por todos los regalos que hay, yo ni he tragado, fíjate. Y tenemos ahorita para esto, y una despensa para los, o sea, yo ni... Pero vamos a tener algo que taco te va a quedar. Saco. Va a haber cerveza bueno. Muy próximamente como regalo. Y Beto también no nos manda Beto. Saludos. Jaime Alberto dice saludos a todos en el programa de parte de Beto, que ahorita me está escribiendo. Pero luego me dice, es que tardas mucho en mandar mis saludos. Ahí están, Alberto. Los estoy leyendo y los estoy mandando. Muy bien. Ahí están los saludos. Y bueno, ahora sí, nuestra invitada, aquí está, señores. El Chica Tormenta, bienvenida de nuevo a Super Libre. Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de regresar aquí con ustedes. Ya tenía rato de no venir a visitarlos. Pero ya no puedes mover nada, por Dios. Cállate, tormenta. Cállate. No es que me da coraje. Cállate porque te lo voy a cortar, sabes... y me lo voy a pegar. Genial. ¿Tú sabes lo que yo sentí cuando tú perdiste la cabellera? ¿Tú sabes lo que yo sentí el haberla perdido? O sea, deja lo que tú sentiste, lo que yo sentí. ¿Sabes lo que tú ocasionaste por haberte cortado la cabellera que yo no me casara? ¡Ándale! Eso está peor. A ver, ¿por qué? Cuenten el chisme, eso aquí no lo sabía. Ya pueden casarse. ¿Quién iba a ser la madrina de mi boda? Ah, Chica Tormenta. Ella ni siquiera sabía. ¿Quién había elegido? El padrino, Ringo Mendoza. Don Ringo Mendoza dijo que él iba a ser mi padrino de la boda y que quería a Chica Tormenta como la madrina de mi boda. Y yo dije, claro que sí. Después dijeron, dice mi señor novio, dice, hasta que le crezca el cabello. O sea, gracias a ti, yo no me pude casar este año. Algún pretexto, tenía que buscar ese malvado. Sí, yo sé, yo sé. ¿Tú crees? Entonces, dame las gracias, no te casaste. Es que ella sí quiere casarse. Yo sí quiero, el otro no, el otro es el que te va a agradecer. El otro te va a invitar a unos lunches o algo, ya sabes. Bueno, pues. Te amo, amor, te amo, te amo. Pero vamos a pues. Oye, no, pues digo, esto es la lucha y vaya que las apuestas ahí estás cumpliendo como tal, como toda una guerra de los cuadriláteros, pero cuéntanos, digo, ya sabemos que perdiste, obvio es la razón, cuéntanos cómo estuvo esa lucha. Híjoles, ¿qué te puedo decir? La verdad, no hay rival fácil. Fácil, la verdad, tiene su escuela mística, hay que reconocer, sabe luchar, pero realmente no sé si es demasiada confianza la que tenía en llevarme esa cabellera a mi vitrina, que pues me salió mal, ¿no? Me salió las cosas al revés, pero creo y que pues cumplí con la gente, a pesar de que tuvo ayuda, porque esa es la realidad. Ella tuvo lucha, ¿sí? Tuvo ayuda en esa lucha, no sé si le pagó al referee o no, pero en la primera caída la venzo con una tapatía, en la segunda caída le hago un suplex de la tercera y me ruedo sobre de ella y le estoy aplicando un candado sobre el cuello. Ajá. Entonces, yo no percato cuando el referee da por terminada la caída, yo no escuché a ella que se rindiera y yo seguí dominándola, castigándola. ¿Para qué? Para que se rindiera. Uh-huh. Cuando el referee me avienta y le da el gane a ella. Ah, ¿te descalificó? ¿Te descalifica? Me descalificó, así es. Injustamente. La segunda caída. Entonces, ahí es donde yo digo, no. Qué poca. Yo siento que fue, que ahí hubo mano negra y por eso llevamos a cabo lo que es la tercera caída. ¿Le reclamaste que no escuchabas? Claro, le reclamé que yo ya había ganado, que él ya me había dado el gane, que otra de las cosas que yo nunca escuché cuando él da por terminada la caída y tampoco escucho cuando ella se está rindiendo. No, se lleva, importante ese. Claro, se lleva a cabo la tercera caída y pues hay que reconocer que me hace una cruceta en lo que es en las piernas. Ella sabía que yo traía un tobillo lastimado y pues se aprovechó de eso y me rindió en la tercera caída. Y pues obviamente, como toda profesional, ante la gente yo perdí y hay que cumplir. ¿Cómo se llama el refere para recordársela? Digo, recordarlo siempre en ese se encuentro. La recuerdo cada vez que lo... Mr. Clean le dicen. Fíjate nomás, Mr. Clean. Señor, ¿de dónde? Limpio de dónde. ¿De dónde? No, es que eso, bueno. No, y de felicitarte, porque aunque no estuvieras de acuerdo con el resultado, cumpliste como profesional. Así es, no, la verdad me queda mucha satisfacción cuando se termina la lucha y la gente empieza a gritarme, no te lo cortes, no te lo cortes, tú le ganaste, no te lo cortes, no te rapes, otra de las cosas que nunca me había tocado ver, bueno, tanta gente que ha perdido sus cabelleras, tantos compañeros, que la gente pida un mechón de cabello. De recuerdo, ¿no? De recuerdo, esa lucha. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces la gente no se iba, se había acabado la lucha y no se iba y estaban esperando porque ellos querían llevarse de recuerdo un trozo de mi cabello. Bueno, espero que no me hagan brujería, ¿verdad? No, aparte el tinte, o sea, ¿cómo es posible? Que, o sea, sí. Esa es una de las cosas, ¿no? Soy güera natural, ¿qué te pasa? Oye, ya le están creciendo los rubios. Sí, no lo dudo, se nota el cráneo muy blanco. Oye, pero por cierto, digo, eso ya es muy muy pocas veces visto, ¿eh? Porque hemos visto gente que lo rapan y anteriormente, pues la única que yo conocí que tenía muchos puños de greñas era doña Virginia Aguilera, la vuelta de la lucha libre, que les ponía hasta la fecha y todo. Y eso lo coleccionó ella durante todo el tiempo que estuvo yendo a la lucha libre, pero ahorita ya es muy poco el que colecciona eso. La verdad, la afición de allá, pues la verdad quedé encantada con su respuesta. Qué mejor satisfacción. Está un chula, ¿no? Invitada. ¡Ah, niño! Dice que los trae máscara, pues, niño. Apenas puede hablar y ya está de volantín. Pues, ¿de quién será hijo? ¿Cómo? Hagan algo con ese niño, por Dios. Por eso luego lo andan metiendo a la casa de... No. Oye, Tormenta, digo, pues, esa es la manera de cómo tú puedes ir acrecentando tu carrera, que no ha sido fácil. Nosotros sabemos que has batallado contra todo y contra muchas otras cosas, pero la gente se pregunta, ¿cuándo te volverán a ver por acá, por estos lares? Yo también me hago esa pregunta. Esa pregunta, los lares son el Consejo Mundial. Sí, sí, sí. Bueno, ustedes saben que yo siempre me he manejado independiente, pero... he trabajado aquí en la Arena Coliseo por fechas, ¿eh? gracias, por fechas. Entonces ahorita hay pláticas de poder regresar. ¿Cuándo? No lo sé, pero ya estamos en pláticas para volver a pisar la Arena Coliseo. Y es que eres una de las independientes que se mantiene, a pesar de haber sido en la imagen de una campaña que se hizo. Yo les decía, es que ella se mantiene, no, ya se va a regresar, ya va a estar allí de planta y no sé cuánto. Bueno, vamos a platicar con ella para que ella se los diga, precisamente porque ella siempre ha dicho, yo me quiero mantener independiente, porque como independiente es que te conocen en Japón. Así es, y no nomás, bueno, por ejemplo, ahorita ya se me dio la oportunidad, aparte de haber ido a Japón, viajó seguido a Estados Unidos y hace poco pisé Inglaterra. Entonces, creo que mi carrera me ha costado a mí. Yo no le debo nada a ninguna empresa. Todo ha hecho por mi esfuerzo y mi sacrificio, y obviamente, pues, a las empresas independientes que se manejan, que han confiado en mí, han creído. No, dile, y me estás oyendo inútil, digo, por aquello de que alguien se diga, no, es que yo la hice, que nadie. Te ha costado tu carrera, o sea, ahora sí que ha sido sangre, sudor y lágrimas como manejan los cánones, pero esa es la satisfacción que tú tienes y quieres seguir independiente. Claro, bueno, obviamente no me cierro las posibilidades de pertenecer a alguna empresa, pero obviamente que sea conveniente. Si veo que no me va a convenir, pues obviamente... ¿Con la Liga Elite has tenido el contacto para poder estar en la Arena México? No, pues aquí ustedes fueron testigos que me prometió que me iba a llevar a la México. No. Pero no hemos tenido contacto. Oye, está grabado. Te ibas a presentar con gente del DF y a la mera hora algo pasó y no te dejaron subir al ring, ¿te acuerdas? Sí. Ya estaba todo. Ese es un triste capítulo. ¿Te acuerdas? Un martes de glamour, de hecho, ahí por ahí anda el programa. Sí, yo me acuerdo que ya estaba y que a la mera siempre no. Me pidieron que me presentara, luego me hablaron que siempre no, luego que siempre sí, que yo dije, bueno, yo voy a cumplir, yo estoy en programa, y a la mera hora no me dejaron subir. Sí, yo me acuerdo. No sé. Y para mucha gente que decía, no, venía a ver a Tormenta. Sí la vieron, porque Tormenta ya anduvo, pero prácticamente sí vieron que no. Llegó, pero más no que exactamente, subió. Exactamente, y decían, oye, ¿por qué no? Y se hacían muchas preguntas que, pues, nosotros no sabíamos qué contestar. Qué bueno que, pues, ahora sí que tú aclaras que pues, te hablan primero que sí, después que no, pero... Eso ya nada más la respuesta en la empresa, ¿no? Así es, o sea, sus motivos la empresa las tuvo, ¿no? ¿Por qué no me dejó subir? No lo sé, pero yo cumplí como toda una profesional en presentarme y pues obviamente el prepararme para subir, pero no me dejaron. Oye, ¿y tu experiencia en Inglaterra? Platícanos. Ay, de sueño. Sí, increíble, ¿no? Que la lucha lo quedaba. Mira, la verdad, no sé, porque yo no viví en ese tiempo, ¿verdad? Pero creo... que la lucha libre en Inglaterra se vive como se vivía anteriormente aquí. ¿Por qué? Porque allá la gente, en la actualidad los aficionados van a criticarte, si estás gorda, si estás flaca, si estás buena te apoyas, aunque no sepas luchar, lamentablemente. O simplemente te critican, te juzgan, pero nada más por Facebook y nunca se han ido a parar a una arena. Cierto. Lamentablemente la afición se ha convertido en eso. Y ahí ya no, allá en Inglaterra lo que fue la lucha, se vivió lo que era técnicos y rudos. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es aquí? Como era antes. La verdad, la arena estaba llena, no cabían más personas, las ovaciones ante los técnicos, las ovaciones ante los rudos, la verdad estuvo impresionante, me encantó. ¿Te esperabas algo así? ¿No te imaginabas? La verdad, nunca me imaginé que se iba a poner así, o sea, yo sentía que iba a ser a lo mejor algo diferente por el idioma, no nos iban a entender, no, se vivió, se siente, cuando estás arriba del ring trabajando, se siente la piel tan padre, la sensación que transmite toda la gente, porque está emocionado. Otra de las cosas que me encontré, muchos mexicanos por allá. Qué bueno. Muchos mexicanos apoyando lo que es la lucha libre. ¿Quiénes eran tus compañeros y rivales? ¿Quiénes fueron de esa lucha? Luché mano a mano en contra de Lady Apache. Ah, mira, con Lady Apache. No, así pues, es. Buena lucha. Garantía de la verdad, mis respetos para la señora. Sandra, tuvimos dos fechas. La verdad no sabía yo cómo iba, si íbamos mano a mano, si íbamos en contra de... íbamos las dos representando a México o una de diferente bando. No, yo no sabía cómo. Ajá. Simplemente yo sabía que iba a Inglaterra. Nunca me gusta preguntar. Que ibas programada y se acabó. Sí, ¿por qué? Porque se supone que estamos preparados y es lo que menos te debe de importar contra quién vas. Exacto. Hay que demostrar la casta. Pero esa sensación que sentiste, yo la sentí en los tacos, la gloria, tocando. Digo, yo te entiendo, porque dije, ahora sí voy a tragar y bien. Y vaya que me aventé cuatro. Así es. Pues qué bueno, vamos a seguir platicando con Chica Tormenta de esto que está haciendo su carrera. Te felicito sinceramente y qué bueno, como independiente estás yendo a lugares que jamás imaginaste, ¿no? Así es, te repito, como alguna vez quise pertenecer a alguna empresa, que por eso fue que me fui a vivir a México, sin embargo no se me dio la oportunidad. Lo que estoy viviendo en la actualidad lo esperaba vivir dentro de la empresa. Sí. Sin embargo, pues gracias a Dios no la necesité y aquí estamos echándole ganas. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Supiste que el salario mínimo ya no estará relacionado con multas, infracciones y esas cosas? A lo mejor ahora sí podremos ganar más. Claro, el salario debe estar ligado a nuestro trabajo. La Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo ya no tenga relación con el costo de multas y otros pagos. Este es un paso importante para aumentar el salario de todas y todos los trabajadores. Que no mezclen peras con manzanas. Todos queremos salarios más justos. Para tener una vida digna. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Juan, revisa los horarios del cine en tu teléfono. No, me sale carísimo con el plan que tengo. Claro, ¿por qué no comparaste antes de contratar? Si no te gustó, cámbiate y llévate tu mismo número telefónico. Es tu derecho. El IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que al contratar un servicio de telefonía fija, móvil o de televisión restringida puedas elegir la compañía y el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Ingresa a comparador.ift.org.mx. El IFT está contigo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. Regresamos, amigos de Super Libre, interesante plática con aquí Chica Tormenta, que nos da gusto tenerte aquí de nuevo. Y bueno, vámonos rápidamente a lo que fue el pasado jueves, donde yo comentaba con mis compañeros que a mí los relevos mixtos no me llaman la atención, no estoy de acuerdo. Pero fíjate algo curioso, para mí la lucha del jueves, para mí fue la mejor la de ustedes. Pues, ¿qué te puedo decir? Por lo general siempre me ha tocado trabajar con hombres y yo no tengo ningún problema. Tormenta ya se ha enfrentado a gente diabólicamente, pues mal, digo. En mano a mano con hombres, he sido la única mujer en lucha extrema con puros hombres, sí. En luchas mixtas, o sea, yo no tengo ningún problema. Y a mí en lo personal me gusta. Y fue buena lucha, ¿eh? Para mí fue la mejor del juego. Muchas gracias por eso, qué bueno que te gustó la lucha. Pero yo siento que una mujer nos hace que nos esforcemos más. Sí. Cuando vamos a trabajar en contra de los hombres, porque los hombres tienen otro ritmo totalmente a las mujeres, entonces hacen que nosotros nos esforcemos más, claro, para dar más de nosotras mismas. Es en gusto donde se rompe el género, y yo creo que eso es parte primordial de que la mujer te da ahora sí que las bases suficientes para poder decir que domina toda la materia que igual. Pero que pues hombre. En la actualidad parezco hombre, entonces pues me dicen que soy niño. Sí, ya parece no chico, ver problema. Chico tormento para bueno. Sí. Pero vaya, es una lucha que, yo lo decía, estás acostumbrada. En eso, ahora sí que no te haya visto, pues la verdad se está perdiendo de algo que tú ya tienes dominado. Una lucha mixta, una más, una menos. Así es, y la verdad no te voy a... Pues hay que saber reconocer la fuerza de un hombre, nunca se va a comparar, claro, con una mujer. Pero pues si también nosotras estamos preparadas, ¿por qué no? ¿Por qué no enfrentarnos a un hombre? Aparte hemos visto en el YouTube unos videos de algunas mujeres que les han puesto a cada madrina a los hombres. Que, bueno, de alguna manera, pues tienen sus habilidades. Una que se iba a presentar, pero desgraciadamente no vino. Sí. Que es tu rival, Keira, que sí, prometió ser una gran lucha, desgraciadamente no vino, pero estaría explosiva, no nos quedó mal. Y dio un luchonón. Sí, la verdad, se tenía pactado que viniera Keira, por X razones no se presentó, la verdad desconozco, y contactan a lo que es Estrella Explosiva, y pues una vieja amiga y gran rival. Sí. Amor y odio. La chucha cuerera. Sí, amor y odio. No, bueno, pues ahí está, la gente, sabe perfectamente, ahora ya que las vio en ese en relevos mixtos, que se pueden seguir presentando esa modalidad aquí en el NUTS. Sí, pero bueno, por ejemplo, aquí lo que es en Guadalajara el ayuntamiento no lo permite. Pero ya Zapopan. Exactamente, pero ahí sí. Oye, y los chilangos se llevan el triunfo al final. Lamentablemente. Sí, hombre. Lamentablemente. Bueno, pues es que no se puede tener todo en la vida. Pero oye, platicando de lucha, ¿qué es lo que más te atañe? También te presentas en la Arena Jalisco. Y así sales es. Como endemoniada, dijo mi vecina. Le hubieses visto la cara a la chica tormenta y sales corriendo. Sí. ¿Pero cómo se le iba a ver si traía máscara? No, bueno, pues es que ella le los ve ojos, la cara. Los ojos. Por los ojos. Claro. Y digo, con una superestrella que también es una vieja rival tuya. Así es, yo creo, pues es que no hay más. Chispas. No, claro que sí hay más, pero no le quieren brincar. Yo creo. Te respetan mucho, ¿no? Te respetan mucho. No sé si es respeto o miedo. También está tu comadre, ¿qué es eso? ¿Pantera? ¿Comadre? ¡Comadre! ¡Comadre! ¡Comadre, Botamán! O sea, ven nomás. ¡Comadre, señor! No, comadre, Tormenta. Son tus audífonos. Perdón, Pantera. ¿Ya ves? No, hasta que me confundo, Botamán. Mame. No, ¿qué dijo? ¿De qué hablo? No, está. Córtale y otra vez. A de nuevo. Está tu comadre Pantera, que también dan unos luchonones. Se han disputado campeonatos, de repente de parejas destruyendo a las rivales. Pero es muy poco, es muy limitado el roster de mujeres en Guadalajara. Y pues yo creo que tú debes ser la mejor de Guadalajara. Si no es que. Bueno, eso, del país. Eso yo no lo puedo. Las tortas, ¿eh? Eso yo no lo puedo decir, no, eso lo va a decir la claro. misma gente, si soy yo, ¿no? ¿Verdad? No, es que digo, lo que sí podemos asegurar es que pues ya se conocen y se dan con todo. Sí, la verdad, Estrella Explosiva, una vieja amiga y gran rival, es superestrella, pues imagínate, ¿no? Yo creo que es mi clienta. Sí, ¿sabes qué? Sobre todo que la gente no lo esperaba. Entonces apareces y ya le hacía falta quien le pusiera su quien vive ahí, a Superestrella, porque se mete mucho con la Legión, ¿no? Sí, lamentable. Mira, ella bien sabe que está prohibido lo que son las luchas mixtas en Guadalajara y sin embargo siempre está metiendo su cuchara. Entonces dije, bueno, ya estuvo suave, ¿no? Necesita quien le ponga un hasta aquí y pues qué mejor que soy yo. ¿Y cómo te llegó esa idea? O sea, ahora sí que te arrimaste, la viste o alguien te dijo, oye, échame la mano. Sí, me contactaron los chavorrucos. Ahí está, el dueño de la Arena Jalisco. Ahí apareció ya, el sorpresitas Carrillo. Siempre hay una sorpresa en la Arena Jalisco. O sea, ¿cómo? Siempre. ¿Ves por qué es el encargado nada más? El dueño, Paquito. El dueño. Ya sí, cualquier me dijo, cucaracha no, tú le dices libélula. Ya estoy harta de esta che vieja y me ayudas a partirle la cara con gusto. ¿Qué tal? O sea, ahí es donde se prende precisamente para este mano a mano hoy. Así es, precisamente pues salgo, le doy la sorpresita a Superestrella, la gente creo que me respondió muy bien, se puso a mi favor, siendo ruda, la gente me está apoyando y pues a eso se va a llevar a cabo hoy el mano a mano en contra de Superestrella. Aparte esa es la esencia de la Arena Jalisco, digo hay gente que luego anda aventando sus, bueno, ¿qué me importa? ¿Pues qué? Pues sus cosas, Botamán, no me hagas sacar el veneno. Pero es la esencia que tiene y la gente, ahí está la respuesta. Si a la gente le hubiera parecido mal por el hecho de que a mí no me gustó que hubiera aparecido Estrella, porque, a ver, tranquilos. Si a la gente le gustó tu aparición y ahora responde en este mano a mano, ¿hacia dónde vamos a llevar esa rivalidad? Pues hasta donde tope, o sea, Chica Tormenta nunca se ha intimidado por nadie ni por nada. ¿No le pones límites a una rivalidad? No, ¿por qué no? O sea, ya perdí la cabellera, ¿por qué no dejarla ahora a ella pelona? Lobo, eso es algo que relativamente nace precisamente de la intención, digo, del sorpresitas Carrillo, que ya sabemos que así es, pero qué bueno el que... ¡El dueño! ¿Cómo el dueño, Botamán? Tú ya cualquier ratón lo ves con cabeza de gato. Ahora sí que eso es algo que la gente se puede esperar esta tarde. ¿Qué le va a pasar a Superestrella? Pues ustedes conocen mi estilo, voy contra todo contra ella, entonces pues solamente los puedo decir que los espero hoy en la Arena Jalisco, no se lo pueden perder porque vamos a acabar con ella. No más que hay, o sea que sabes contra quién vas, ¿verdad? Precisamente. Sí, no les tengo miedo. Te repito, yo lucho en contra de hombres, mano a mano, lucha extremas. Luchas mixtas, no les tengo miedo ni a la Legión ni a Estrella. Ella se siente muy crecidita porque tiene el apoyo de ellos. Adelante, qué bueno, pero le voy a bajar sus humos a ella y a los de la Legión. Digo, yo no me lo puedo perder porque la verdad, digo, es algo que en esencia, cuando Omega gana la máscara, yo entendía, es más, pedía gritos que la Legión saliera en silencio. Porque ya sabes que luego, como me llueve sobre mojado. Pero bueno, esa es la esencia. Y yo me imagino, Tormenta, que como tú estás acostumbrada, por ahí te pueden dar precisamente también tu quelite. Pues vamos a ver qué pasa esta tarde noche. ¿Crees que te apoyen los chavorrucos o ya de plano les lleva su suero ahí en la arena? ¿Cómo? Les llevo su suero para que salgan a apoyarme. Salgan con más fuerza. Toma, chango, tu banana para que se les quite a los chavorrucos ahí andar de ay. Bueno, pues tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, pues, Telma, ¿cómo estás, superestrella? Muy bien, a sus órdenes. Pues oye, aquí hay alguien que te está retando, que va a acabar contigo, no sé qué tantas cosas dice. De seguro es la tormenta. ¿Quién más puede ser? Porque voy contra ella. Así es, ¿cómo ves? ¿Y qué es lo que quiere? Si hoy esta noche voy a acabar con ella, ya sabe que la legión ahorita es lo que va, está rifando. ¿Qué más quiere? Ella viene sola con los chavorrucos. ¿Qué puedes esperar? Ellos deben de estar en el asilo. Y yo creo que yo te voy a mandar junto con ellos. ¿Al asilo? No. Y el asilo se cierra temprano, así que la lucha se va a acabar más tarde. Ellos tienen que irse tempranito al asilo. Hoy en la noche, la legión es la que triunfa. Hoy llega y te agrede el domingo pasado, ¿qué pasa? No te escuché bien. Llega y te de sorpresa, chica tormenta. Pues yo no sé a qué se metió, quién la llamó, qué onda, ella qué anda haciendo ahí. ¿Tú qué andas haciendo ahí, Telma? O sea, siempre, tú sabes que aquí en Guadalajara está prohibido que luches en contra de los hombres. ¿Y por qué siempre andas metiendo tu cuchara? Creo que tienes una gran trayectoria, una gran carrera para que andes de ballet, para que andes de second metiendo tu cuchara. O sea, te estás denigrando, respétate tú misma. ¿Y sabes qué? Por eso llego a ponerte en tu lugar. Okay, vamos viendo esta noche, no vamos a discutir. Las palabras se las lleva el viento y los hechos esta noche. ¿Para qué discutir? Se pueden agarrar a golpes, así de fácil. No, a golpes, simplemente lo que sabemos cada una de las dos, porque somos unas gran luchadoras, y especialmente de aquí de Guadalajara, las dos. Oye, ¿y la legión no te va a apoyar o vas a ir a apoyarte? Claro que me tiene que apoyar, y a ella, a ver si pueden apoyarle a los chavorrucos. A lo mejor van a salir hasta con bastón, bailando la danza de los viejitos. O sea, por supuesto que es la esencia de la legión, Telma. Señor Carrillo, respeto. ¿Cuál señor Carrillo, Botamán? Te estoy diciendo que tú a cualquier ratón le... No, es el dueño de la Arena Jalisco. ¿Cuál dueño? Es el gato nomás, pero, por Dios. Pero puede ser una ventaja, la andadera, el bastón, las muletas. No, se puede utilizar como armas. Claro, claro. Y ya, su arrocito con leche para que se vayan tempranito a la cama. Su mollete con nata. Así me dejen sola, yo te voy a acabar, Telma, y te lo voy a demostrar más tarde. Vamos viendo esta noche, la gente está invitada para que vea esta gran lucha de las dos. No tengo más que hablar, solamente los hechos se van a ver esta noche en Arena Jalisco, tercer lucha y un gran cartel que va a haber. Pues muchas gracias, Superestrella, y por allá andaremos. Muy bien, ahí los esperamos. Ahí nos vemos. ¿Decir por último? No. ¿Para qué? Yo soy mujer de pocas palabras y se lo voy a demostrar más tarde. Ya te digo, ahí ya. Nos veremos. Muy bien, pues ahí está. Gracias por la llamada. No, al contrario. Hasta luego. Saludos, den saludos, Jenny. Sí, así es. Bueno, dice Pedro Olveda, el señor Macabre, dice, Tormenta, te metes con uno, te metes con todos. Hoy sabrás lo que es meterse con la legión. Ese es el eslogan. La esencia. Y James Ortega dice, saludos a Chica Tormenta, te apoyamos. Tú le das en la Mauser a quien quiera. Un abrazo, amiga. Gracias, saludos. También dice Hugo Alberto, saludos a todos en cabina, Paco Espinosa y a Botamán. Saludos. Luisa La China dice, saludos a todos. James Ortega, saludos a Chica Tormenta otra vez. Rodrigo Fabián Medero, saludos a todos, en especial a Chica Tormenta. Gracias. Juan Ernesto López tenía una pregunta, que qué opinaba de la lucha hombre contra mujer. Ya la contestó. Pero ya la contestó aquí, exactamente, es lo que iba a decir. Y nos dice Ramiro Guerra que son muy amables todos aquí en el programa, y que muchas bendiciones tanto para nosotros como para nuestras familias, e igual para Chica Tormenta, que hoy gana. Muchas gracias por el apoyo. Así es. ¿Tenemos algo más, Paquito? Yo le quería preguntar algo. Su viaje a Japón, ya tuvo unos meses en Japón y hace poco, a principios de año, te ofrecieron un contrato de un año que tuviste que rechazar. Así es, lamentablemente tuve que decir que no, tenía planes aquí en Guadalajara, tenía planes para con lo de Londres y todo eso, entonces por cuestiones de trabajo que ya tenía pactado anteriormente, tuve que decir que no a Japón. pero pronto se te vuelve a presentar otra oportunidad. No lo sé, esperemos que ahorita que ya cumplí con mis trabajos, con las fechas que tenía, con lo pactado, me vuelvan a contactar y ahora sí se nos haga regresar a Japón. En Promociones Martínez, tengo entendido, ¿no? Que vas muy seguido a Estados Unidos. En Estados Unidos sí, es Martínez Entertainment. Con tu eterna rival Mystique allá. Bueno, allá se llama diferente, ¿no? No, bueno, se llama Mystique, pero hay una... Tengo entendido que hay una nueva promotoría que la contrató a ella, pero le sacó la imagen como Katana. Katana, pero sí, nada más con esa promotoría, pero ella sigue siendo Mystique. Que la has arrastrado por en todo el país, por todo Estados Unidos. Así y un golpe de suerte, pero pues así es la lucha libre. Así es, hemos estado en Nashville, en Denver, hemos estado en San Antonio, en Houston, ahí en Dallas, Texas, y pues ni así entendió el escarmiento, pero pues mira, fue una noche de suerte para ella, es lo único que puedo decir. Y mucha gente critica que por qué no apostaron las máscaras, el acuerdo fue las cabelleras y es lo que cumplieron. Mira, la gente sí me ha dicho que por qué no la máscara y en vez de la cabellera, ella fue la que empezó a retarme por la cabellera, precisamente. Entonces, a mí no me pareció mala idea dejar la pelona, ¿no? Porque es difícil, a uno como mujer es difícil mirarse al espejo y verte sin tu cabellera. Sí, y claro, lo que yo siento ahora, yo quería que ella lo sintiera. Ella decía que si te quitaba la máscara te hacía un favor, pero que la cabellera sí te iba a doler. Que le degustara. Bueno, eso sí, no sé. Ah, bueno, no, ya entendí. Era el argumento que tenía y decía que te dolería más la cabellera y pues desgraciadamente te la cumplió. Así es, ¿qué te puedo decir? Creo que ella ahorita puede estar satisfecha de su logro, pero pues tan solo fue una noche de suerte, porque pues ustedes saben cuál es su estilo de ella y conocen muy bien mi estilo. Claro. Entonces, tanto por peso, tamaño, estatura, todo, pues todo pintaba para que tú ganaras. Que yo ganara. Lamentablemente, pues no fue así. Pues te damos las gracias de estar con nosotros, Chica Tormenta. Esperemos tenerte más seguido y ya sabes que es tu casa, súper libre. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente después de tanto tiempo. Sí. Y pero... pues gracias a todos los radioescuchas y los esperamos hoy en la Arena Jalisco, no se lo pueden perder. ¿A qué hora comienza la función ahí? A las 7 de la noche. Ah, pues para que se vayan. Yo creo que cuando regrese ya va a tener la melena, ¿eh? Porque ¿verdad? Digo, tardas mucho en venir, no me veas tardas así. Tardas mucho en invitarme. Ahora resulta que somos los cotizados. Tú eres la que te cotizas porque ya te habíamos dicho sí, anteriormente. Tienes mucho trabajo, es bueno, ¿no? Bendito Dios, es porque tengo mucho trabajo. Se me ha complicado estar aquí más seguido con ustedes, pero cuando hay oportunidad... Cuando se le invita, sí viene. No queda mal. Botamán. No más que si te vuelven a llevar a Inglaterra, digo... No es porque nosotros queramos colarnos, sino nomás que queremos recordar que aquí estamos para cuando Te acuerdas. Yo pensé que me querían acompañar. Ah, también. La maleta. Sí. Eso era para que nadie se enterara. Gracias, Chica Tormenta. No, gracias a ustedes y un saludo a todos. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresando, nos vamos a ligar a una entrevista con Carístico que se presentó el pasado martes aquí en el Martes de Glamour, donde estuvo espectacular. Vamos a una pausa porque ya llegaron nuestros siguientes invitados. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde AGA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. AGA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde AGA. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. con ustedes el Cuatrero. Y juntos somos Los Dinamita. Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. Estamos aquí con Carístico, señores, vaya recibimiento esta noche. Contento, yo creo que de verdad para mí es un agradecimiento que tengo para el público de Guadalajara. Nunca me voy a cansar, sí que es mi casa, siempre he dicho que es mi casa Guadalajara. Y una vez más la gente nos respondió en la entrada, gran entradón que hacen una vez más. Y para mí es un gran honor, yo creo que la gente se dio cuenta, ustedes mismos se dieron cuenta que nunca le quiero olvidar a la gente. Lastimado o no lastimado, aquí estoy. Yo creo que para mí es un honor estar una vez más en mi casa, que es Guadalajara, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo creo que para la gente que dice que ya no estoy al 100%, creo que hoy lo están viendo. Lastimado o no lastimado, di más del 100% y una cuarta caída. Para mí es un honor que el público de verdad me siga todavía al 100%, que la gente me siga gritando Místico. Es un honor más grande, pero contento por el gran lleno que hicieron hoy aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y que puedes platicar que eres el único luchador que llena cada que viene aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara. Y bueno, hoy vimos un hecho que no es muy común en la Arena Coliseo, que abran el tercer piso. No, es un gran honor, un gran cariño que me tiene el público, que yo les tengo al público y que sobre todo siempre les pago con mi trabajo. Yo creo que hoy les demostré, creo que soy una de las únicas estrellas grandes que está en la actualidad, que sigue llenando y que se queda con el público atendiendo. Siempre he dicho eso, ¿no? Yo creo que a mí no me interesa lo que digan, al contrario, eso me da más ánimos para seguir adelante en mi carrera. Les demuestro a la gente que sigo siendo la misma persona humilde. He estado en las mejores empresas, pero hoy regreso a mi casa, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, y demostrado está en la gran entrada que hicimos hoy aquí en Guadalajara. Y gracias a la gente que me sigue poniendo como un gran taquillero, gracias al público que me sigue día a día, ahora sí que apoyándonos, gritándonos, abuchándonos, aplaudiéndonos, chiflándonos. Eso es el ánimo que a mí me dan para poder estar siempre al 100% y sobre todo en Guadalajara demostrar que la lucha libre ya no es un deporte, es una cultura mexicana, como siempre he dicho, y sobre todo que Guadalajara es conocida por la lucha libre. El público te recibe bastante bien, tú te hincas en el ring, agradeces y vas con los pobres, la gente se vuelve loca en ese momento. Yo siempre he dicho que soy un luchador del pueblo y para el pueblo voy a ser. La gente me ha hecho un ídolo, la gente me ha hecho un taquillero, la gente lo sigue apoyando a Carístico y para mí es un gran honor y de verdad siempre le voy a pagar con un buen trabajo arriba del ring. ¿Se está anunciado para ti un viaje a Japón? Ah, sí, contento de regresar a Japón después de 5 años de ausencia, aquí en mi casa, en el Consejo Lucha Libre, aquí en Guadalajara. Regreso a Japón con New Japan y de verdad voy a buscar todo. Vengo a recuperar el lugar que dejé, que nadie pudo ver, nunca nadie pudo tapar. Y regreso una vez más y regreso con el ánimo puesto al 100% y las pilas al 1000%. Yo creo que el ánimo lo traigo porque el público me lo pone, pero las pilas me las recarga el mismo público. ¿Por qué? Porque la gente lo acaba de decir ustedes mismos. Soy una persona que llena, soy una persona que sigue en el gusto del público, que sigue agradecido con el público y sobre todo que no se viera lo que hice con mi carrera anteriormente como Místico. Ahora lo quiero hacer una vez más. Y espérense porque vengo más renovado que nunca, vengo con lances nuevos, vengo con llaves nuevas, vengo con cosas diferentes a muchos luchadores. Lo van a ver más adelante que esté recuperándome al 100%, ven un 70%, pero creo que di más del 70% y para mí es un gran orgullo estarme arreglando para el público. Oye, el público, Mephisto, le digo al público que no tiene dinero y sabe qué tantas cosas, el público se quedó con tantas ganas que lanzó dinero con tal de verte más acción. Es lo que acabo de decir, la gente sabe reconocer la lucha libre, sabe reconocer el trabajo que vengo desempeñando, que desempeñan mis compañeros. Para mí el Volador es un gran luchador, yo hice aquí pareja con él, le quitamos la carrera a Evole y Antrax, nunca lo voy a olvidar. Entonces es algo que el público siempre ha reconocido y sobre todo lo tengo que reconocer yo al 1000%. ¿Por qué? Porque la gente, como se dijo a Mephisto, tiene para pagarle una caída más, y lo demostró, hasta un duelo de máscara contra máscara, y el público se lo está demostrando físicamente con el dinero. Y por ahí también viene el próximo jueves un duelo contra la máscara, ¿no? Dos grandes luchadores, contra Volador, perdón, que son dos grandes luchadores, ¿no? Sí, el mano a mano es entre Volador y la máscara. Yo vengo reapareciendo en la Arena México contra la Peste Negra, pero vamos a esperar si el Consejo me da una oportunidad de enfrentarme mano a mano la próxima semana contra Mephisto. Y yo encantado de la vida estar aquí una vez más, sobre todo demostrar mi trabajo y mi talento arriba de un ring. Y estar en un aniversario de la Arena México sería sensacional. Primero Dios, yo creo que soy como nuevo en la casa, aunque es mi casa. La gente me pide a gritos, pero vamos a esperar qué dice el Consejo de Lucha Libre. Yo encantado de la vida, siempre te repito, he sido del público y para el público voy a ser. Yo soy una chura del pueblo y por el pueblo voy a ser. Esto es una de las mejores empresas, New Japan, WWE, el Consejo de Lucha Libre. Y para mí es un gran honor ser hasta luchador independiente. Y hoy una vez más que regreso a mi casa, lo estoy demostrando. Pero más agradecido estoy con el público y por eso le hago caravana, le hago alabanzas. ¿Por qué? Porque el público se lo merece. Y gracias por el apoyo, gracias por estar atrás de mí. Oye, te vemos con faja todavía. Sí, es que se me desprendió la pelvis en un castigo que hice hace un mes en la Arena México. Trato de estar al 100%, estoy en rehabilitación y te repito, vengo una vez más con las ganas y con faja o no con faja, lastimado o lastimado, aquí estoy. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, gracias por el apoyo y de verdad le pido a los medios que no nos dejen de apoyar, que estén al pendiente de la lucha libre, porque la lucha libre, de mí se acuerdan, si no vamos a hacer un boom. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! ¿Necesitas dinero? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. CEGOP 2016-019-7PS06. Hoy México ya es una de las primeras 15 economías del mundo. ¿Qué significa esto? Que de los 194 países que hay en el mundo, nosotros estamos dentro de los países más fuertes económicamente hablando. Para lograr esto se han derribado barreras legales, comerciales y de infraestructura, por lo que están viniendo más negocios a México y se están creando empleos. La idea es crecer aún más para llegar todavía más lejos. Mover a México, Gobierno de la República. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con esta ley vamos en camino a un México más transparente, donde todas y todos los mexicanos podemos solicitar, consultar y acceder a la información del gobierno federal, los organismos autónomos, partidos políticos y sindicatos. La transparencia y el acceso a la información es la ruta para asegurar una auténtica rendición de cuentas y fortalecer nuestra democracia. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. Super Libre presenta una charla mano a mano. Regresamos, amigos de Super Libre. Hoy de veras, señor Venegas. No habíamos comentado que estamos con internet, por televisión. Platícale al público. Se nos había olvidado, Botamán. Sí. www.gemedios.com, opción televisión. Así, ¿a dónde está la espalda? ¿Desde dónde? A cuadra y media, Plaza Forum, Ramón Pacheco, 737. Bueno. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Muy bien. Bueno, pues ya llegaron aquí. Hay un torneo cibernético de cabelleras esta tarde aquí en la Arena Coliseo. Y bueno, a ver, aquí va a haber un perdedor esta tarde. ¿Quién será? Tenemos Casa Llena. Casa Llena. Pues preséntate primero, a ver, preséntate, por favor. Mr. Apolo. Mr. Apolo. ¿Quién será? Ya, arrímate el micrófono. No, no. A ver. El Jackie. El Jackie. Johnny Dynamo. Johnny Dynamo. Hola, buenas tardes, yo soy Randy. Y aquí el más veterano de todos, Exterminador. Aquí está a sus órdenes, hasta el micrófono le tienen miedo a estos muchachos, imagínate. Oye, ¿qué trae este Randy contigo, eh? ¿Te quiere dejar sin cabellera o qué? Pues lo que pasa, mira, siempre me he fijado y ustedes han observado que la gente que llega, pues quiere darse a notar, se le va a dar su oportunidad, porque la no empresa... como quisieras, porque esto es un torneo. Sí, sí. ¿No te hubiera usado más mano a mano mejor? Mira, nada está escrito. Ahorita vamos a ver quién es el más perjudicado y el que va a sobresalir, y de ahí, pues, se sigue a ver qué cosa da más el calor o la calentura, como le quieran llamar, a ver qué de ahí, a ver qué más sale y cuántos retos salen más, porque acuérdate que nunca sale uno conforme de las batallas, siempre hay algo más. ¿Qué dices, Randy? Yo no tengo comentarios, yo voy a demostrar, no voy a decir nada, vamos a demostrar arriba del ring, nada más. Arriba del ring hablas tú. Arriba del ring. Paquito, pregúntales algo, estás allá muy entretenido. Bueno, yo le pregunto mientras... Estoy leyendo aquí lo que va a pasar, Botamán. ¿Por qué me estás haciendo como si estuviera leyendo allá, yo la telenovela? ¿Qué estoy leyendo? Pues sí. Los señores que van a estar aquí. ¿Qué está pasando? Que el torneo cibernético de cabelleras, no, como bien lo dice el exterminador, no hay nada escrito. Se puede quedar un técnico con otro técnico, se puede quedar un rudo con otro rudo, exterminador. Así es lo que estamos viendo. No sé cuál va a ser la logística de esta, si es por volado, si es, no sé cómo se vaya a eliminar y hacer los grupos. Ignoro todo eso hasta que no pasen las reglas que se firmó el contrato en la empresa, hasta que no aparezca ahí bien. Sí, sí, sí. Entonces, viendo cómo, porque puede suceder de que si los cuatro contra cuatro se van ganando los cuatro de un lado y quedan tres del otro, o sea, todo puede pasar, por eso te digo que no hay nada escrito, no sé qué se vaya a hacer, hasta no ver y que se hagan los grupos y saber qué grupo te va a tocar con cada quien, o sea, a lo mejor te toca el de la rivalidad. Sí, lado. Exacto, o sea, puedes caer en la esquina con el otro y ahí qué va a pasar, esa es la cuestión. A lo mejor va a ser que el que vaya saliendo de riendo va a ser así como dicen normalmente, ¿no? Se van haciendo los grupos. La verdad ignoro, porque acuérdate que... No firmas contrato, no ves ahí. Haz tu petición y luego la aventamos pues allá. Pues tú crees que me interesa firmar ya después de tantos contratos, firmarlo, pues si yo soy exclusivo de la empresa. Ay, no, fiel bueno, a la empresa. Fiel. Pues, a ver. fue la cabellera más cotizada en algún tiempo, la exterminador. Así es, en su tiempo, todos tenemos nuestro tiempo, nuestro momento, sí, sí, nuestro espacio. Ahorita están abriéndole las puertas a las nuevas generaciones. Me da gusto porque hay gente que tiene potencial y ahí tiene todo para sacarle aún más de lo que han demostrado. Y pues es como todo, o sea. Y uno hay que dejarles el espacio, el lugar a las personas que vienen atrás de uno, porque desgraciadamente pues uno no, pues no tiene 15 años y ni es eterno. Ya no es lo mismo los tres mosqueteros. Ni es Américo Roca uno, ¿verdad? El eterno Américo Roca. Oye, yo quiero preguntarle a Johnny Dynamo, ya un luchador que ya tiene ya tiempo luchando, te dejaste un tiempo, ¿qué pasó? Ibas muy bien en tu carrera, ¿qué pasó? Así es, mira, pues ya fueron problemas personales, lo cual me tuve que alejar un tiempo de la lucha libre, pero aquí estamos de regreso y a demostrar la escuela que traemos. ¿Cuánto tiempo estuviste alejado? Alejado estuve como unos 3 años. Sí, porque ibas bien de repente, desapareciste. Sí, sí, sí. Y lo tuvimos a una vez, tuviste la loca idea de pintarte el cabello que ya ves, ¿te acuerdas? Así es, era mi identidad. Y tú era muy look. Bien, ¿no, Paquito? Era mi look, así es, el pelo pintado en cada presentación. Sí, hasta que le cerraron Plaza del Sol. Pero bueno, otra vez estás tratando de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Sí, así es, estoy de regreso y ahora sí que vengo con todas las pilas recargadas y echarle ganas. ¿Con quien te toque o qué? Así es, con tinta, no te vayas a meter la... No, mujer. Claro que no, con quien me toque y a demostrar que traigo escuela. Con quien me toque, perderle el respeto. Así es. Y bueno, tenemos al Jackie que también... De familia luchística. ¿También qué? ¿También se pinta? Sí, también se pone. Pero bueno, pues. Y cuídale su cabellera. Pues, oye, vamos a regañar. ¿Por qué lo limita? Te vamos a regañar porque cuidas más tu cabellera de lo que luchas. Mueves la gloria. Hoy no más. Sí, es cierto, dile la verdad. Sí, es cierto, ¿no? ¿Quién dijo, güey, que huele su champú? Sí, ¿quién dijo hace rato? Yo digo que huele su champú. Así. Ah, es que sí, es que como compro del más caro, entonces, pues, tengo que soltar el aroma y la fragancia. Mira, está hablando y todo está haciendo. Dile, dile. A ver, Jackie, ¿quién te mandaba cambiarte de bando? De bando, no vayan a pensar porque le dijo que ya era, ¿no? No, de bando de luchístico. Creo que cada luchador tiene su tiempo. Mi tiempo de rudo no se me dio, no se me dieron las cosas y ahora que estoy de técnico todo me ha cambiado. Ahora he sido diferente, mucho muy diferente. Y he demostrado a todos los rudos, pues, de que tengo la capacidad de enfrentarlos. ¿Por qué? Porque también tengo la escuela ruda y la escuela técnica. Entonces, en estas cabelleras, voy a demostrarles que también tengo escuela ruda. Y si me toca con un rudo, voy a ser rudo. Y si me toca con un técnico, voy a ser rudo y técnico a la vez. ¿No te arrepientes de haber expuesto tu máscara? No me arrepiento porque, pues, es algo que pasa, es un tropiezo en la vida. Me dolió mucho, es algo que ya traía yo de tiempo atrás, mi máscara ya tenía alrededor como de 4 años con ella, me dolió perderla, pero igual, como dicen todos, a veces vienen cosas mejores para uno. ¿Te acuerdas que yo te comentaba, no la apuestes, es muy pronto, pero no, sí. Así es, pero pues como las rivalidades se van dando, tienes coraje, tienes tienes el odio hacia tu rival, entonces no importa lo que te diga la gente, sino lo que tú quieres hacer, demostrar que sí puedes con ello. No, aparte la máscara precisamente se hace para apostarse también contra quien se te ponga enfrente, pero vaya, es un reto muy grande. No le quitó la tapa. A eso voy, a ver, ¿dónde está el que primeramente te odiaba y ahora ya te tiene que aceptar como técnico? Ahora, pues, no sé dónde se encuentra ahorita el muchacho, o sea, rencor, nada, todo lo que quedó en el pasado y ahora, pues, ahora vamos al presente. Ahorita que tengo la lucha muy importante, que es la de las cabelleras, y demostrarle, pues, a todos los rudos que nosotros somos la sangre nueva y ellos son los de la experiencia, y les vamos a demostrar de que sí podemos con ellos y que podemos derrotar a cualquier rudo. Entonces, podemos decir que estás a gusto de técnico. Así es, así me encuentro por el momento a gusto y ojalá y sigan proyectos buenos para mí. Muy bien. Y Mr. Apolo, primera vez que estás en una lucha aquí de este tipo aquí en el Coliseo, ¿no? De hecho, la segunda, la jaula, también ya estuve. Sí. Ah, sí, cierto. Sí, ¿te tocó perder, empatar con...? Pues no perdí, gané, pero nos empataron. Nos empataron. En realidad gané, pero pues en fin, nos tocó perder. Alguien tiene que tomar la decisión. Exactamente, ni modo. Tomó la decisión, dijeron que fue empate y pues ni modo, a quedarme pelón. Pero mira, ya que volvió a crecer el pelo. Y ahí está el reto, ¿no? Nuevamente, ahí está, y nuevamente, y ahora sí voy a salir avante con estos muchachos, a ver si es cierto que son muy buenos, y que rudos y técnicos, nomás los oigo hablar, pero a la hora no dan nada. ¿Con quién te gustaría enfrentarte? Pues se pudiera con los cuatro, ¿por qué no? Arroz pa'l pollo. Randy está muy pensativo, ¿cómo ves, Randy? Pues estoy pensando todas las estrategias, a ver. Ah, ¿está bien, ves? A ver, bueno, ¿a qué me topo? Aquí no se ocupan de estrategias, no se ocupan de estrategias. Aquí lo que sale, sale y vámonos. Aparte digo decir que, pues Randy viene de la empresa de aquí al ladito, por decirlo, sí, de la ANA Jalisco, de donde sale encargado el Sorpresitas Carrillo. El dueño. ¿Cómo dueño, Botamán? Tú a cualquier cucaracha la ves como si fuera una mariposa de monarca, por Dios. O sea, estoy hablando con Randy. ¿Qué diferencia hay para ti en este cambio tan radical que tuviste? Pues aquí hay más formalidad, mucha más formalidad en las empresas. Aquí no te permite hacer varias cosas que allá se podían hacer. Pero yo me siento a gusto aquí, me siento como hogar. Porque pues estamos listos. Ah, sí, eso no se deja. El copete, pero... dile del copete. Sí, de hecho, ahorita que le tomé la foto le dije, déjate el copete, déjate tomarte la foto, es mi atractivo. Así sí, es el que vende el copete. Metrosexual, no... en fin. Entonces, si pierdes, ¿qué onda? No va a perder, yo voy a hacer todo lo que sea, pero no voy a perder. No es terapia psicológica, ni te estamos presionando. Está cantando victoria, muchacho, todavía nada. Pues sí, pero... me gustan los grandes retos y ahí voy a estar tirándole a los madrazos. ¿Por qué? A ver, te está viendo muy feo. No, es que estoy pensando porque ahora con el copete y luego que llegan a la presidencia y... Me está dando pendiente. ¿Verdad que está todo? No, o sea, es que ya ves cómo está la situación, pero no... Este muchacho no, para mí... No tengas envidia, pegarle. No tengas envidia que tú no tienes cabello. ¡No! La frente, tiene una frentota de bocho. Es un ataque directo. ¿Estás diciendo que está cabezón el exterminador? No, sí dijo. Chuy, el calavera no vino. Mira, aquí lo que pasa es lo siguiente. Como te lo dije, yo ya estoy. Yo ya tengo tiempo. Él va llegando. Sí. Él va llegando. Él no sabe de lo que es enfrentarse con la gente de México, que es enfrentarse con los veteranos, que es con los que te dejan en ridículo arriba del ring. O sea, es un proceso extremadamente largo. Y él, con sus palabras, me quiere hacer sentir mal. Discúlpame, pero no. A mí, al verte, me da risa porque tú apenas vas a iniciar lo que yo casi voy terminando, mijo. Pues vamos a ver. ¿Qué dices cuando estés rapado por un novato? A ver si dice lo mismo. Pues eso es lo que quiero ver y demostrarte. Y ahí mismo, y yo les acabo de demostrar que el que pone las reglas es la gente de experiencia. Es la gente que tiene tiempo. No tú, claro. Tú vienes y pides oportunidades y se te están dando. Pues fíjate, cúmplelas, vas a poner tus reglas, pero con tus mismas reglas vas a perder. Cúmplelas, a perder nada más cúmplelas reglas. Y te vas a ganar un lugarcito pequeño en el escalón que vas a... ir subiendo poco a poco, pero quiero que esas palabras me lo digas arriba del ring, y cuando salga el ganador, y si no a como se vaya, porque mira la vez pasada fue lo mismo con el vaquero, ¿sí? O sea, mi cabello mucho más largo que el del vaquero. ¿El este vaquero qué tiene que ver aquí? Aquí este estamos, muchacho está tú igual. Tú y yo, mano a mano. Está igual. Me hubiera gustado un mano a mano. Ah, bueno, a él sí le gustaba un mano a mano. A él sí le hubiera gustado. Está igual, pero para una cabellera, pues ve y exige a la empresa para ver que te hagan caso. A mí por lo pronto me hicieron caso. Ahora falta de que pases esta prueba y vayas tú y exijas. Y que ojalá ganes algo, ojalá y no a mí. Ojalá y me ganes a mí, pero que vayas y exijas para que te la den. Para que veas todo el proceso, lo que es un luchador, ¿sí? Aunque seas campeón, aunque seas el mejor del mundo, ¿sí? Acuérdate que estás en una empresa. Aquí hay disciplina, mijo. Ya lo dijo él ahorita, que aquí es muy diferente, ¿verdad? Tú lo acabas de reconocer. Pero se acopla uno a los estilos, se acopla uno. No. Y aquí venimos. Y se curte uno a los tiznadazos también, porque allá te acariciaban. Aquí son golpes de verdad. Así es. ¿Alguna estrategia? Aparte no es un trampolín, ¿eh? O sea, no. Yo sé que los retos, Randy, son para poderte medir. La distancia no se mide a través de dos o tres palabras, sino de la experiencia que puedas también demostrar, de poder enfrentar a alguien con la experiencia. También. Ahora no estoy yo, está Ébola. Rogi también. Rogi, Ébola, ustedes saben. También. Fue una de las personas que hizo Místico, desgraciadamente, así fue. Y lo recuerda, sí, que de verdad. No, y Místico lo tiene en la memoria. Así fue. A él y a su hermano Antrax. Así fue, entonces. Volador no es, y no, Místico. No es cualquier luchador. No. ¿Sí no, me entiendes? No, no. Es con gran trayectoria, gran luchador y gran conocimiento. ¿Sí me entiendes? De que se haya lastimado y le haya pasado, es porque no le ponen luchadores a su nivel. ¿Me entiendes? Exacto. Eso es a lo que yo me refiero. Eso, de que las trayectorias se hacen, ¿dónde? En la Coliseo de Guadalajara. Sí, él viene de la Arena Jalisco, mis respetos también allá para el señor Abuelo Carrillo y asociados. Pero aquí es una empresa donde se viene a demostrar, donde vino la Bestia Salvaje y lo demostró. Sí. ¿Sí? Donde han venido muchos luchadores y vienen y lo demuestran. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tú hagas, que vengas y demuestres. Pues es no lo que voy hechos, a hacer. No palabras. Eso es lo que voy a hacer. Es lo como dije al principio, no voy a decir nada, yo lo voy a demostrar arriba del ring. Y vamos a ver. Entonces cállate. Pues yo veo que no te callas tú, tengo que decir algo. Bueno, a ver, tenemos una llamada. Bueno. Que vayas, bien. Doctor. Bueno, pues mientras seguimos con esta, pues no es una plática, porque ya dice el eslogan, el spot, dice una charla en Super Libre. No, esto no es una charla, este es una alegoría de lo que va a pasar hoy en la tarde. Yo sé que no hay nada escrito y puede ser cualquiera de los que están aquí el que puede dejar su cabellera. Pero vaya, ahora sí que la estrategia que cada uno de ustedes debe de utilizar es muy personal, exterminador, o hay de trabajo, por ejemplo, del bando rudo, ponerse en algo de acuerdo. Mira, es que yo veo muy disparejo esto, la verdad. La verdad. ¿Por qué? Porque simplemente Rogi trae pique con el muchacho. ¿Sí? O sea, diferente peso, diferente. O sea, ahí Rogi es el que va a ir adelante. Aquí mi pareja, lo mismo. Lo mismo. ¿Tú quieres decir que no tiene rival enfrente? Aunque, no, yo digo que los rudos vamos de gane, ¿sí? Por la experiencia, nada más. Nada más. No es por otra cosa. Faltaría un golpe de suerte de ellos y todo, pero la verdad, no. Para mí, a ellos les falta muchísimo para este tipo de eventos. Mira, así como dices, ya son gente de experiencia, ya llevan mucha lona recorrida. Pero igual nosotros, así como nosotros estamos, ustedes estuvieron, y creo que lo que comenté en un principio, vamos a demostrar que también traemos escuela y vamos paso a paso. Aunque sea tu peso, no importa. Así es con quien sea, como lo comentó mi compañero Jackie, cuando nace la rivalidad, se pierde el respeto, ya sea peso, categoría, o lo que sea. Mister Apolo, ¿qué opinas de esto que dijo el exterminador? Sí, estoy de acuerdo con mi pareja, porque la verdad estos muchachos están muy verdes todavía para nosotros y no creo que salgan avantes en realidad. Es diferentes pesos para nosotros y pues yo digo que vamos con la mano arriba nosotros. No, y últimamente los han trapeado, los han dejado ahí. Simplemente ya van dos semanas que quedan en el suelo ellos. No han podido meter ni las manos, simplemente. El domingo pasado quisieron madrugarlos y les madrugaron ustedes, ¿verdad? Así es. Pues es que son estrategias que no te puedo decir, poquito aquí, porque te puedo decir, óyeme, pues que me lo vea la lolilla, no, pues de ahí mismo, no. De ahí te agarras. Yo no puedo decir nada ahorita porque están aquí ellos, nada. Simplemente la estrategia se hace en el vestidor, cambiados, y ver primero qué es lo que sucede, porque nos vamos a eliminar arriba, ese es el problema. Sí, es, exacto. Es lo que yo te quiero decir a ti, si tú quieres hacer un plan de ataque, pero ese plan de ataque te lo cambian estando arriba, te puede tocar con los compañeros. Exactamente, o en contra de ellos. Entonces ahí hay que buscar tácticas, pero con los más viejos, con los más colmilludos, y hacer equipo. O sea, ayudarnos, aunque sean de los dos bandos, estar siempre al pendiente para, ¿sabes qué? La libras tú, la libro yo, y hay que ver la manera, pero no te puedo decir cómo, porque aquí están de... Mira, no, mira más. Están preocupados, están preocupados. La sorpresita que les espera al rato. Están preocupados. Bueno, antes de ir a seguir con esta entrevista, tenemos el ganador de la playera del vaquero de una vez, ¿no? Para que... Sí, a ver. ¿De quién? Del vaquero. No lo habías tirado ya, Otamar. A ver, ¿qué va a decir Johnny? A ver, Johnny Dynamo va a escoger un número. Dime un número del 1 al 10. El número 3. El número 3. Joel Luis Alfredo Flores Acuña es el ganador de la playera. Que si se puede comunicar aquí a cabina o por sí, el Face. Sí, que se comunique. Si puede pasar aquí a las instalaciones de Canal 58 o a la televisión. Así es, al 36-13-27-27, por favor, o que nos comunique ahorita por el Facebook para decirnos a dónde puede pasar a recoger su playera, si aquí o a Ramón Pacheco 737. Los miércoles es en la televisión allá y el próximo domingo, entre semana, aquí en Canal 58. Así es, también tenemos los dos ganadores de Mundo Dogo del cupón, uno para cada quien, es Ramiro Guerres Ramírez y Luis Alfredo Flores también. ¿Esos dónde los van a recoger en la televisión? Pues yo creo que allá, ¿no? Okay. Ellos que no vayan lo crees, allá. Nos obligan a que sea allá la productora. Ah, que sí es cierto, es que estos son directamente de lo que es www.gemedios.com, así que tienen que ir a recogerlos allá. De 6 a 7, Ramón Pacheco, 737. Así es. Y tenemos saludos también, dice Zenón Quiñones, saludos a Exterminador, entre paréntesis le puso el pirurris, que le quite el copete a Randy. Dice Jonathan Chávez. Llevadito, ¿da? Bueno. Sí. Jonathan Chávez dice, saludos a todos los invitados. Randy, eres el mejor. Paula Guzmán dice, Randy, estás bien bueno. fin, ya terminé. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, doctor, ya, amigo, te vamos a ¿ya? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Sí. Vamos a escuchar al sádico que el pasado domingo retuvo su campeonato. Al sádico. Con el campeón de las petacas, por favor. El niño campeón de las petacas, dio buena lucha, pero. ¿Novillero? ¿Novillero? ¿O qué dijiste que era? ¿Lo bajaste al nivel? ¿Becerrista? No. Becerrista. Vamos a escuchar al sádico y nos llegamos a una pausa comercial. Estamos con el sádico que retiene este campeonato. Platíquenos, por favor. Así es, aquí está la prueba. Ese récord que decía que me iba a ganar. No me ganó, mijo. Aquí está el campeón. Y los que vengan. Así van a terminar como él, como Reiko. Esta es la prueba que soy mejor que todos. Como dice mi lema, soy el número uno, perros a huevo. Oye, es un castigo que ya tienes bien hecho, ¿eh? Así es, ese castigo me ha dado muchos triunfos. Como cabelleras, máscaras, aquí los campeonatos. Este campeonato pues que tengo ya 2 años y medio con él. Esta es la sexta defensa que tengo con grandes luchadores. Pero así me gustan los retos. Yo de volada digo, arre, me retan. Para esto es el campeonato, para retarse, para que la gente se viva de lo que es una lucha de campeonatos. Aquí estamos para lo que quieran. Bueno, un eterno campeón, ¿no? Realmente te has enfrentado con grandes luchadores, como ahora te enfrentas a Rey, un joven que empieza su carrera, empieza a despuntar, pero realmente le demuestras que todavía le falta, ¿no?, para encontrarse con un sádico que realmente ha demostrado ser un gran campeón. Gracias por las palabras, principalmente, así es, el morro Rico pensó que me trata, no sé, se le subió la poca de la fama, no sé, yo pienso que con eso pensó que iba a ganar, pero lo que se vive ya no es la gente ni nada, ya viva, que viva el ring, que lo sienta más que nada, la gente no siente eso, él va a sentir mi castigo, él va a sentir mi sudor, él va a sentir mi coraje, y pues ahí está la prueba, que dé campeón nuevo, y cuando quiera otra vez, cualquier luchador, como digo, así sea, quien sea, de México, donde sea, aquí está el sádico para reclutarlo. ¿Reconoces tú la calidad de él en un momento? Así es, como lo dije arriba en el micrófono, lo reconozco. No digo que es un gran luchador o un grande de los grandes, porque no lo es todavía. Pero sí es un buen luchador. ¿Por qué? Porque me dio bataca, más que nada, que fue lo principal para mí. Que me gusta que me den bataca, porque si voy a agarrar un luchador que es independiente y de volar me lo va a chingar, pues ni así lo voy a disfrutar mi campeonato, ni lo voy a arrasar para la lucha. Sí, seis defensas realmente que te hacen realmente ya un eterno campeón prácticamente. Realmente, ¿quién crees que puedas ahorita darte realmente ahí el despunto? Como te lo decía hace ratito, ahora sí, quien sea, a mí me vale quien sea de México, de donde sea, de aquí, ¿por qué? Porque yo sé que tengo escuela y tengo entrenamiento, tengo todo, ya aire que todavía lo tengo todavía, a pesar de que ya tengo varios años luchando, pero yo sigo con eso, que en el gimnasio me estoy entrenando y cualquiera, así, cualquier luchador que venga, bueno o un grande, yo lo, aquí está para esto, para exponerse, para enfrentarnos a un campeonato, para lo que sea. Si pierdo, voy a saber perder, pero bien, como debe ser. ¿Cuánto tiempo con ese campeonato? Ya 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio, 6 defensas ya, con esta. La luna antes fue la de Mágico, luego el Divino, el Omar, luego el Leo 2 veces, que se lo quité él principalmente, pero aquí seguimos siendo campeones. Pues pocos se hacían campeón así con tanto tiempo, y estás tapando muchas bocas, te felicitamos y a seguir adelante. Así es, gracias a ustedes más que nada, por meterle chido a la lucha, me gusta su programa, y pues sigan echando, igualmente aquí estamos para lo que se ofrezca. Ánimo, porque aquí está el campeón, quien sea, así sea luchador en México, de aquí, de donde sea, donde venga, cualquiera que venga aquí, sea el sádico, para enfrentar, para que vea que el sádico tiene todavía con queso las enchiladas, papá. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio, Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Sabes de qué trata la reforma educativa? De calidad. Lograr que en la Constitución se hable de calidad en la educación es lo que nos ha llevado a evaluar a miles de maestros para tener clases de mayor calidad, a rehabilitar escuelas para tener instalaciones de mayor calidad y a tener programas educativos de mayor calidad. Esta palabra, que a simple vista parece tan pequeña, es un cambio enorme. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida con dignidad, respeto y, sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gob.mx/mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. Regresamos rápidamente porque el tiempo avanza y nos queda poco tiempo. Una pregunta de saludos. Sí, sí, nos dice Juan Ernesto, dice, saludos a Nube Roja, dice, ¿por qué no lo trajiste? Dice, primero, al Jackie nos dice que por qué no trajo a su papá y que por qué nunca luchó en la semifinal acompañado de Rebelde Tuareg y los hijos, rebeldes. Los rebeldes y el hijo de la, y los hijos del Averno. A ver. Mira, yo tengo una ligera respuesta para ese comentario. No sé qué problemas, cuestiones de la empresa tuvieron con mi papá. Él no tuvo la oportunidad, no le dieron la oportunidad de luchar en luchas semifinales, pero yo, que me acuerde, él era rudo, él fue un luchador rudo, igual también, él hizo a lo que viene siendo al Místico y al Volador, cuando ellos estaban aquí en Guadalajara. De hecho, también debutaron a Máscara Dorada, cuando estaba aquí con Metallic. También debutaron a Palacio Negro, que ahorita... Titán. Y pues sí, yo tengo muchas, ya se me fue ahora, sí. ¿Anécdotas? Sí, muchas anécdotas de él, muy bonitas, que gracias a él, pues también yo he tratado de sobresalir, porque yo desde chico, él me traía, me cargaba para todos lados. Entonces, pues, gracias a él, estoy donde estoy también y igual. Pero siempre en toda gente de México, ¿no? Así es, sí, sí, le tocó enfrentar al Salsero, cuando sí. Luchaba también aquí el Salsero, a Mogur. El Cato Egipcio. Sí, a él sí le tocó pelear con varios de México. Igual, yo aquí también estoy con estos señores aquí que se están secreteando. Igual. Es para... Están, quieren... Trauma psicológico, así sí, se... Sí, sí. No tienen educación. Cuando uno está hablando... Les gusta estar interrumpiendo, como siempre, marrullero. Yo no he hablado. Hasta ahorita. Me consta. Pero. Estamos hablando del Gato Egipcio. No, pues estamos hablando de Mogur. Nomás que. Te digo que es todo. La presión que todas se, las coronas se las quiere colgar. Todas. Desgraciadamente. Así son ellas. Sí. ¿Cómo ellas? Ah, perdón, así son ellos. Las personas. Sí. Y es lo que yo digo, pero es lo que estamos comentando. Luchadores ha habido, y hay, muy buenos. Y no porque está aquí él, pero su papá en su tiempo aquí estuvo, y estuvo como todos. Tuvo su oportunidad, se le dio, por una cosa u otra ya no está en la empresa, ¿sí? Por mejores opciones o por lo que tú quieras, pero se le respeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es como dice ahorita uno, si aquí no me dan trabajo, tengo que ir a buscarlo. Claro. ¿Sí? Y yo por ganarme un peso o dos tengo que trabajar porque mi familia come. Sí, sí, sí. Va a empezar. Entonces, es lo que se le respeta a todos los luchadores, ¿sí? A todos los que están y los que no están dentro de la empresa. Es a lo que nos estamos refiriendo. Es que el Gato Egipcio tenía un cuerpazo, pero un luchador, la verdad que, no sé. Gris, muy frío, perdió la máscara. Su lucha. Pero muy buen amigo, ¿eh? No, sí. Muy buen amigo, pero era frío. Muy frío. Y pues ahí está, que no hizo nada. Tenía un físico impresionante, pero... No, eso es cuestión de que el físico no nada más lucha, ¿no? Exactamente, porque cuando tenía la máscara, se veía impresionante y se veía bien. Perdió la máscara y perdió el encanto. Como muchos luchadores... Así ha pasado, ¿para qué te digo que no sé si dice la Chimoltrufia? Muchos que les quitan la máscara y desgraciadamente ni para... Pierden piso. No, ya no sirven. ¿Por qué? Porque la gente ya no los toma en cuenta, ya no los ve como antes. O sea, ese es el problema cuando pierden la máscara. Unos les beneficia y otros les perjudica. Sí. Y es cuando viene todo el adiós, que se tienen que buscar otras opciones para poder sobrevivir. Pero vamos, no lo está diciendo porque ya que haya perdido la máscara no. Se haya... No, digo, porque esa es una manera psicológicamente de poder afectar a un rival. Pero no, se pueden ir de camioneros, se pueden ir de lo que quieran. Digo, por el hecho de que simplemente son unas palabras que tú también tuviste máscara, la perdiste y no te caíste. Sí, así es. Ahorita ya la que me está ganando es la edad y los golpes, ¿verdad? Te soy sincero, o sea, también hay que estar consciente de lo que sucede, pero es a lo que me refiero, de que así hay luchadores y ustedes lo han de ver que tienen experiencia también como aficionados y como locutores, de que hay luchadores que con máscaras sirven y con máscaras ya no sirven para nada. Oye, exterminador, pero yo vi luchar a tu papá, don Demetrio, y digo, el estilo de... El carisma lo tienes, la sangre te llama precisamente a la lucha con todos tus hermanos, pero yo creo que platicaba con una gente de México que también le tocó ver a tu papá junto con Iván el Bronco, y dice que de los que ha visto de tus hermanos y tú tienes eres el que tiene el carisma y la manera de pararte arriba de un cuadrilátero como tu señor padre. Mira, yo a mi papá nunca lo vi luchar, te soy honesto. No. Entonces, lo que hablan o lo que dicen, bien. O sea, pues se los agradezco mucho. La otra vez hubo un detallito donde unos chavos se me arrimaron y me dijeron, profesor, que andan en las arenas, acá por fuera. Y a un lado de conmigo estaba el profesor Gaitán, el Manchito. Flash. Entonces llegan, oiga, profe, y que le digo, a mí no me digan profe, profesor, el señor Gaitán, que él estuvo aquí en la arena Coliseo. Y entonces, ya los chavos le dijeron, no, profe, ¿por qué se enoja? Y ya Panchito, el señor Flash, fue lo que les dijo. Mira, es que él viene, y la verdad, a mí prefiero que me digan lo que quieran, ¿sí? Pero menos eso, profesor, porque la verdad no son. Entonces, Panchito fue el que le dijo a los muchachos, es que él viene de una familia celosa luchística. Sí, ¿sí? Me consta. Celosa. Entonces, yo para ser un profesor, y como decía el Diablo Velasco, era encerrarte en el cuartito, partirte la jeta y salir contento, y nada más sabías si ganabas o perdías tú y el contrincante. Eso es ser un luchador, no lo que ahora veo, que no, que le hice, que esto y que el otro, y ya nomás se le ponen enfrente y, hola, ¿cómo estás, papi? ¿Eso qué? O sea, ¿qué? Desgraciadamente, la doble moral, la hipocresía. ¿Sí? Y que es muy normal. Dentro de los deportes, la verdad, ahorita, antes no era así. No. Hoy se está filtrando mucho eso, y la verdad es lo que está perjudicando, fíjate bien, en todos los deportes, en todos. Sí. El box fue el primero, cuando estaba por los suelos. Ahorita está agarrando auge, qué bueno, sí. Pero todo eso es porque está mal la cabeza, el centro de lo que maneja todo esto, es desde ahí viene. Piénsalo, y así es. Bueno. Y nos vemos la próxima. No. Tenemos saludos. No me a corte, tú, ya estás como hombroso. Tenemos saludos. Así es, Ceci Ricardés dice, puro chico guapo en cabina hoy. Ay, pobrecita. Le dice Hugo Alejandro Sandoval. Muy guapos. Dice Hugo Alejandro Sandoval Prieto, saludos a todos en cabina de parte de la banda del Sopilote, saludos a Apolo y al mejor de todos, el Exterminador. También dice Macabre, saludos a mi amigo Exterminador, ojalá y peles a Randy nada más por ser el ídolo de mis hijas. Ese es un impedimento natural. ¿Yo qué culpa tengo? Dice Angélica López, Jackie, tú me gustas. Dice saludos. Acércate, dile algo. Ya me puso nervioso. Angélica López. Un abrazo y un besote. Saludos a Mr. Apolo de Carla López, me imagino. Blanco, ¿tú crees que me va a quitar el sueño? El gallo, por favor. Así que, si algo quiere, yo no quiero su campeonato ni nada. Quiero su máscara. Y si quiere algo, es máscara contra máscara. Si no, que no me apueste nada. Es lo que yo decía aquí mi compañero. Me gustaría un duelo de esos. Sería muy, muy interesante. Claro que sí, cómo no. El que no arriesga no gana. Si él me quita la máscara, por supuesto que va a ganar mucho, pero si no me la quita, no va a ganar nada. Al contrario, Raymond va a ganar todo. Entonces, no me interesa lo que él piense, lo que él diga, qué campeón es. Por favor, me viene a percibir un campeonato de Occidente, por favor. Y lo de que Raymond fue 3 años campeón mundial de peso semicompleto, por favor. Enfrentado a las mejores figuras, Blue Demon, el Hijo del Santo, Rey Mysterio Jr., por favor, o sea, a mí no me quita el sueño, ni mucho menos. Así que tome su boletito del Soriana y que venga y llega a fila. Porque para meterse Rayman, tiene que hacer fila. Y si no, pues ni modo que espere. Por último, la Legión siempre apoyándolos. A huevo, o sea, la Legión es la Legión. Sí, alguien que se le ocurrió a la Legión fue a mí. Escogieron los mejores luchadores de Jalisco y somos los mejores luchadores de Jalisco. El gallo, aunque se enfrenta a Macabre, no creo que le haga nada a Macabre. Macabre son los mejores luchadores de México. Te lo digo yo, quiero quitar la máscara a Omega, que es un muchacho que va echando pirinos y que es un buen luchador. Entonces, ¿qué espera contra Rayman? Por favor, o sea, es algo. Aunque sea el gallo, a mí no me importa que sea el líder del Consejo Mundial. Ahí no lo quieren, por eso está aquí, queriendo hacer publicidad a costas de nosotros, de la Legión. Pero ¿sabes qué? Cuando se fuera aquí a la Legión, le va a costar trabajo, porque Rayman y sus muchachos tenemos mucho que dar, y más a él y a todos, ya sea Esfinge, sea Legión, sea quien sea, después de nosotros para que vean lo que es ser luchador, lo que es ser lucha libre, para que sientan lo que es la lucha libre y no ser un payaso de circo, no ser un hijo de papi, no ser el consentido de todo. No, no, no. Aquí se chingan, güey. Aquí se chingan y ante la legión. ¿Yo qué te puedo decir a ti? Somos la legión. A mí me ha costado trabajo, me ha costado huevos estar ahora en donde estoy. Y si alguien me lo quiere quitar, obviamente lo voy a defender a capa y espada. Mi máscara y mi cabellera están en juego ante eso. ¿Algo para el público de Super Libre por último? Así es, mi público de Super Libre sabe quién es la legión y quién estamos conformados por ello. Así que esperen sorpresas, porque va a haber sorpresas para la legión. Así que no se esperen a la legión de la legión, ya se la saben. La lucha libre se vive mejor en vivo, si lo digo yo, Rayman. Soy Príncipe Quicho, sí, un saludo a toda la afición de Guadalajara y un saludo al gran programa Super Libre, Canal 58. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjéala por un boleto para participar y ganar. Segob 2016-019-7PS06. Tú puedes transformar la protección de datos personales. Si eres un empresario, una organización privada o una institución pública federal y tratas datos personales de forma responsable e innovadora, participa en el concurso Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2016. Consulta las bases en premioinnovacionpdp.inai.org.mx. El INAI, la UNAM, las Secretarías de Economía y de la Función Pública, la OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan. Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos, pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas a 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gob.mx/INADEM. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla El Dorado Junior y Sangre Fría Junior, la sangre dorada. Y los invitamos todos los domingos a escuchar el mejor programa de lucha, Super Libre, a través de Canal 58. Vamos, regresamos rápidamente, el tiempo termina. Y bueno, pues mi querido Randy, suerte esta tarde. Muchas gracias, vamos a demostrar todo lo que tenemos. Y sin palabras, vamos a demostrarlo arriba. Tú dices que arriba del RIN hablas, arriba, ¿verdad? Del RIN hablo yo. Muy bien, y allá Johnny Dynamo, que está muy pensativo, a ver. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación aquí a Canal 58. Un saludo para toda la gente. Y pues a demostrar que traemos escuela tapatía. Y entonces pegue también, ya te sabía que... Pues sí, sí, así es, muchísimas gracias. Pero... Sí, de hecho dice Germán Chávez Ruiz. ¡Ah, con Germán! ¡No, oye, no! Así dijo. Germán Chávez Ruiz dice, ay, no, Johnny, chica. Si te rapan, te voy a dar unos gancitos cuando vayas al pirata. ¡Válgame el Cristo bendito! Bueno, ahí está. Yo sabía. ¡Va a ver gancitos, señor! ¿Sabes qué? Lo bueno es que casi no escucha nadie. En 7 estados se van a dar cuenta que Johnny... ¿En 7 estados nomás? Le van a dar gancito con... ¿Va a ver gancito, señor Johnny? No. No, no, no, para nada, nada de eso. Me gusta todo. No, bueno. Aún me gustan las mujeres. ¿Y el Jackie? ¿Al Jackie también le gustan las mujeres o no? Ah, claro. No, claro. Aquí me preguntaron. Gusta. ¿Quién preguntó eso? Aquí preguntaron la señorita Angélica. Ahorita les digo. Sí, sí, la misma Angélica López. ¿Y aquí sí te gusta? Claro que sí. Todavía me gustan las mujeres. El que mueva el pelo y que... Oye, y hablando de tu señor padre, me platicaron que en la lucha olímpica era muy, muy fuerte, muy buenísimo, ¿eh? Así es, a él le tocó también ir a competir. a varios estados y también representando lo que es la Coliseo. Y sí, traía buenas medallas. No, muy fuerte. Sí, varios compañeros de aquí, luchadores ya viejos, se puede decir. Por ejemplo, entre ellos está aquí este señor. Ajá. Está también otro rudo que el Ráfaga. Ajá. El Ráfaga también era un olímpico. ¿El papá? No, el Ráfaga, ahorita el que está, okay. Él era. Él representaba a Jalisco de la lucha olímpica. Pues bien, saludos a tu señor padre. Gracias, yo le paso su saludo y muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos y esperamos que toda la gente que nos está escuchando a través del canal 58, los invitamos a que a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, a la Arena Coliseo de Guadalajara. No, tampoco me presiones, Piruri, tampoco me presiones. O sea, ¿ya tienes miedo? ¿Ya tienes ganas de quedarte pelón o qué? A ver, bueno, ahorita vas a contestar. Y Mr. Apollo, entonces, suerte esta tarde. ¿Qué no lo ocupan? Los rudos van la a ganar. La verdad no necesitamos. ¿Verdad? Ya veo y ya estoy claro todo que vamos a ganar. Bueno. Cualquiera de nosotros vamos a ganar, nomás quiero imaginarme a Randy o cualquier otro pelón. Quiero verlos y muchas gracias por la invitación. ¿Qué van a dar consolas nuevas estos muchachos? Ya, los muchachos ya están muy presionados, gracias al exterminador. Oye, que sabe cómo que tienes que sale Salvin. ¿Qué pues, tu mi parte de mi presentación. Sí, ¿verdad? Sí, el sombrero. La cábala de la... De hecho, lo empecé a usar cuando perdí la cabellera. Y mira, te trajo suerte, ¿no? Y me trajo suerte y la que me falta. Muy bien. Gracias por la invitación. A ver qué día vuelves a venir aquí a Super League. Igualmente, muchas gracias. Y acá el hombre de la experiencia, compañeros, que ya tú ya la has venido muchas veces a Super League. Pero no es de la experiencia, él vivía en el Retiro. No, vive allá para... Vivía. Ah, vivías. Ahí fue su infancia. Bueno, ahí fue formado. Yo quiero mandar saludos antes de que. Ah, no, si no, no te la van a creer. Citlali y Fernando Mejía, saludos, unos niños, unos sobrinos míos que están aquí en cabina y otros están allá. Mi hijo José Manuel, a mi familia que nos está escuchando, a mi jefe, a mi jefa, por si prendió la radio, jefa, aquí estamos. ¡Ah! ¡Viva el rock and roll! ¡Es la grabadora! ¡Mi papá y la chona! Mi compadre Maléfico que está escuchando. ¡Ah, sí, es padre, Botamán! Sí, no, ¿por qué barbero, Botamán? Discúlpame. No. Oye. Ni me cobra, ¿cuál descuento? Oigan, el Johnny también tiene a su familia que le va a mandar saludos. Nada más te falta mandar saludos al presidente, Pirurris. Yo quiero mandar un saludo para mi familia que me está escuchando y igual para mi hermana, la China de Fiesta Mexicana. Gracias. Ah, bueno, ahí está. Ya, porque ya habías tenido 3 minutos, ¿no? Ya da. Bueno, lo que voy a hacer es esto. Ya saludé a la familia y a todo. Y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que escuchen este programa. Que acuérdense que la lucha libre se vive en vivo. Claro. ¿Sí? Vayan a la Arena, Coliseo de Guadalajara, a la Jalisco. Vayan y vívenla. ¿Sí? Que consuman la lucha, ¿no? Disfruten lo que es lucha libre, ¿sí? A mí hace ratito él dijo de la lucha extrema, a mí realmente no me gusta, pero hay gente que le gusta y a veces salen buenas, yo digo que no, ¿sí? Pero, saludo a toda la gente, gracias por la invitación y espero que no sea la última vez y esperamos ver más a mi público para que vean Exterminador en las carteleras de la Arena Coliseo de Guadalajara. Gracias por el apoyo y acuérdense que no falten ahora a las 6 de la tarde porque uno de estos muchachos va a estar pelón. Consuelo, sí. Tenía 3 minutos, Pirurri. Ah, bueno, oye, un saludo al Dani, que la verdad, pues una vez más apostamos y me volvió a ganar, falló la furia rojinegra. ¿Al Dani? No, a Dani. Ah, yo te quedé, al Dani dije, ¿también? Antes me hablas. También, me volvieron, perdió la furia rojinegra, ni modo. Y vaya, la mascota feliz, 25% de descuento, se dice que va de parte de Super Libre. Cualquier servicio, ¿eh? Ahí está, bueno. No, tenemos los ganadores. A ver. Tenemos los ganadores para hoy domingo en la Arena Coliseo y para el martes. Para hoy domingo, César Parra Galaviz, Mari Carmen Castañeda Hernández, Aida Araceli Falcón, Raimundo Hernández, José Luis Ortega Bernache, Henry Hernández Falcón, Guillermina Ángel, Ramón Vázquez, Maite Hernández, Héctor Martínez Mosqueda. Y para el día martes, Agustín Herrera, Paula López, Ramiro Pérez, Angélica López y Marta Angélica Ruiz. El ganador de la playera del vaquero, Joel Luis Alfredo Flores Acuña. Y de Mundo Dogo tenemos 2 ganadores, Ramiro Guerre Ramírez y Jorge Arturo Navarro. ¿Qué dijo el de la playera aquí o allá en la televisión? Ahorita vamos a ver qué nos dice aquí, porque todavía no checamos el internet. Bueno, para que a ver un día nos acompañen también a la televisión por internet, ¿no? Sí, ¿quieres terminador? ¿Para qué? si vas o no, te cotizas, si no quieres ir a la televisión. Pero el señor exterminador dice que él solo, porque somos muchos, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí nomás déjenme desplayarme y decir lo que yo tenga que decir y no pongan palabras en mi boca y ahí estoy. No, él ya tiene miedo. Ya le habló la ley, ya le habló la ley. Ya se le va a caer el cantón, ¿no? Ya bueno, pues ahora sí que nada más invitar a la gente para que este domingo, ya lo dijeron todos nuestros invitados, a las 6 de la tarde, Johnny Dynamo, Randy, Mr. Apolo, Ébola, el Jackie, Javier Cruz, Carlos Rogi y Exterminador, Javier Cruz Jr. obviamente, por ese torneo cibernético de cabelleras y las demás luchas que no se las pueden perder. Es de revancha en la semifinal. Sansón, Cuatrero y Forastero no tienen rival porque Flash Segundo, el Vaquero Junior, junto con la Menudencia y Star Black, pues van a ser presentes. A ver qué pueden hacer contra los nuevos capos. Así es. Bueno, muchas gracias allá Javier Saizar, el productor de este programa, Cita Jenny. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y nos escuchamos en punto de las 6 de la tarde. Mi amor, te mando un beso. ¡Ay, ya! O sea, no viene ya y de todo lo están mencionando. ¿Cómo? ¿Qué? Es una patada. Bueno, los... No importa, mi amor, aquí estoy, yo te defiendo. Y está en el baño el muchacho, te amo, mi vida, te amo. Señor Venegas, pues muchas gracias, Botamán. Nos escuchamos más tarde a las 6 de la tarde. Y a los muchachos, no importa quién gane, que den una gran lucha como han sido los últimos 2 meses que ha repuntado esta arena Coliseo de Guadalajara. Y recordarles que la Chica Tormenta tiene una página, Chic con K al final, Tormenta, y o búsquela como @garrotastyle. ¿Cómo? @garrotastyle. Ah, está bien, es que no entendí, señor Venegas, no lo veo feo. No lo veo feo. Así no tenga garrotas, Botamán, ¿cómo? De lomo no hay más que. Ok, mucho. Vámonos, regresamos a las 6 de la tarde. Ah, qué mendigo. ¿Y yo? ¡Aquí nos vámonos ya! ¡Ay, córtele! ¡Mamá, apaga la grabadora! Perdón, Paquito, es que eres de casa, destíndete, Paquito. Ay, no más. ¿Te fijas cómo es disimular que me caes ya gordo y ya no te quiero en mi programa? Ve nomás. Señor Venegas, así le hace, así le hace. Por eso. Sí. Por eso nos vamos a otro programa. Allá de aquel lado ondear del cerro. Agradecerle a la gente. ¿Andas marihuano? Sí, no, ¿cómo estás marihuano? Sí, vino marihuano, mijo. Agradecerle a toda la gente que nos escucha en casita, a la gente que cuida a los enfermitos. Un abrazo, un beso y vaya el saludo muy cordial. Y bueno, pues esperarlos a que nos escuchen a las 6 de la tarde porque esto. Viejito. Ese es Paco Espinosa. Tu papá, amigo, tu papá. Es tu papá, respeta. Papá, me das el domingo, sí, agarro desde las 7 de la mañana, güey, te quedas hasta las 8. Así es. Vamos, pues, sí. Vámonos ahora, sí. Buenas tardes y hasta la próxima. A uno le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti.